Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what for good. Hey, hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos al Power Podcast episodio 248. Aquí de fondo están escuchando el gigante de hierro de Soy el gigante de hierro. Quiero dar la bienvenida al señor del carro. ¿Cómo está, señor? ¿Lleva mucha prisa? No, ¿cómo estás, Charmin? Qué pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos. Pone el podcast 248, efectivamente, el gigante de hierro. Así es. ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido, Charmin. Muy bien, Charmin. Listo para comenzar otro episodio más. En esta ocasión toca el gigante de hierro. Pero antes de continuar, quiero presentar a Asaf Sapo Rules. ¿Cómo estás, Asaf? Bienvenido. Muy bien, Tito, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la... no sé cómo se dice esto en número ordinal, pero la invitación número 248 del Poner Podcast. No he podido estar en todos, pero como siempre, un placer estar con ustedes, mis amigos y co-hosts. ¿Acaso serás como Michael, que tiene un episodio menos que Toby? ¡Dame, Toby! Ahí se oye una ambulancia de fondo. La noche está bastante ajetreada por tus rumbos, Tito. El señor que iba muy rápido, que no se puede detener, ese no fue por acá. Ese lo escuché aquí en mis audífonos. Ah, caray. Pero creo que fue de tu lado, ¿no, Chamin? No sé, la verdad. Bueno, no importa. Oigan, estoy batallando, no encuentro el link para compartir. Ya lo puse en Twitter. Ah, ok, de ahí lo comparto entonces. Voy a dar un retweet también. Muy bien. Oigan, estábamos hablando de... Ah, sí, que Toby, para los que no saben, Toby de The Office tiene un episodio más que Michael, o sea que Steve Carell, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el actor de Toby. Toby Flenderson. Es Paul, no sé qué. Muy bien. Oigan, pues bueno, tenemos aquí El Gigante de Hierro. Una película que yo juraba y perjuraba que era de DreamWorks, pero no. Es Warner. Es de Warner. Paul Lieberstein, sí. Saludos a Paul Lieberstein, que siempre nos escucha. Difícil comentario, dice Vincent Van Rivers. ¿Para cuándo los tacos de sushi 2.0? Uy, híjole, no podemos hablar por las titulares de su programa. Y creímos que ya teníamos la batalla legal ganada contra Disney, Vincent, pero todavía se va a tardar más. Resultó que encontraron ahí unas cláusulas que no habíamos visto nosotros y nos la están ahí volteando la tortilla. Sí, están por quitarnos la franquicia, dicen que ellos la invitaron primero, ¿no? Así es. Sí. Ya sabes, Disney. Por ahí mi... Y es que como bueno. nos negamos a que nos compraran. Ah, nos negamos. Sí. Oigan. Estaban ofreciendo $400 millones, Tito, y pues no necesitamos el dinero, ya sabes. Oigan, aquí en la llamada estoy bien, pero en la transmisión estoy friseado. Pasó lo mismo. Sí, te vemos. Exactamente lo mismo la vez pasada. Y fíjate que yo dije, a lo mejor fue como Tito mandó la llamada, a lo mejor fue de su... Como él es como el host de la llamada, a lo mejor fue por eso. Pero ya vimos que no. Sí, bueno. Yo también te veo friseado, te veo así, En pose de Charmin, dije, ¿ese Charmin no se cansa nunca con la mano ahí? Ya sé, con mano de... ¿Como rascándote el bigote? Me estoy oliendo el dedo, no quieren saber dónde estuvo antes. Huele a croto. Huele a ovo. Tenemos una película de 1900. ¿Soy yo o te oyes cortado? No sé cómo lo estoy escuchando. Soy yo cortado, sí. Ah, okay. Ya estoy así como súper nervioso de no, soy yo. No, sí, Tito se puso robotino. Pero creo que quiso decir que era una película de 1999. Sí, antes del nuevo milenio. Ay, antes del nuevo milenio y de que todo se volviera plateado, brilloso. Oye, dice Vincent, ¿sabes quién fue Charmin? Megan, te está saboteando. Sí, Megan, está saboteando. Todavía no lo supera, Tito. Que 1999 se distingue por películas de las cuales ya hemos hablado aquí. Episodio 1, La amenaza fantasma, Matrix, Toy Story 2, 10 cosas que odio de ti, Tarzán. No hemos hablado de 10 cosas que odio de ti, pero es una buena película. Chick flick, película, ¿no? Sí, claro. Claro, ¿cómo olvidar esa escena de Heath Ledger en las escaleras? En el estadio. Sí. En el estadio. ¿Qué más? Ahí por ahí está la momia, está la de Herodes. Oye, ya volvió Herodes, Tito, sí. Ya volvió. Ya, a ver, háblanos, Tito. Oigan, ¿qué pasó? Yo me quedé en 99. Y... Sí, ahí te quedé. Se ve muy rápido. Pensamos que era la piedra. No, sí, es Ya me cablé de todos modos. Ah, muy bien, muy bien. Pero no batallar. Solo. Sí. Alcancé a escuchar Ley de Herodes. Supongo que están hablando de las pelis del 99, ¿no? Así es. Ley de Herodes, ¿qué? Solo, ¿cuáles son? ¿Es Ley de Herodes? ¿El infierno? ¿Cómo se llama? ¿La de la caja china? La dictadura perfecta. Sí. Y Mundo Maravilloso, ¿no? Creo que se llama la otra. Son cuatro. Ah, esa no la he visto. De esa como... No, es la que me falta. De la saga de Luis... ¿Qué se llama, Luis? Estrada. Luis Estrada. Así es. Pero, oye, gran año el 99, ¿no? Cambio de siglo. Oye, ¿no se acuerdan que en el 99 había un chorro de teorías conspirativas? Y no, es que el 2000 va a ser el fin del mundo, porque las computadoras no están hechas para el año 2000. Se va a resetear todo, nos vamos a morir. El 2K, ¿no? El famoso 2K, le decían. Sí. Que de hecho hay un capítulo. Sí pasó, pero antes de que pasara, hubo un backup y lo volvieron a instalar. Sí, creo que era con unos servidores de Unix o algo así, ¿no? Creo que no estaban preparados. Sí. Que solo tenían dos dígitos. Oye, pero hay un capítulo en Los Simpsons de Halloween donde pasa eso. Que es donde al final Homero y Bart les explota la cabeza porque se van al espacio. Ah, claro, sí. Que dice, estamos llenos de puro famoso y es puro perdedor. Sí, puro famoso que nadie quiere. Ajá. Oye, también y dice. Ajá, dale. Dice, Lisa, tendrás que hacer una decisión muy difícil entre mamá o papá. Mamá, y ya se va. Sí. ¿Sabes también de qué me estaba acordando? De que en 1999 salió la de El Día Final con Arnold Schwarzenegger. El día final. ¿No era el sexto día? ¿O esa es otra? Esa es otra. Esa es cuando lo clonan. No, cuando es Arnold Schwarzenegger contra el diablo. Así como Santa Claus y el santo, también Arnold Schwarzenegger. Ok. A ver, en 1999, Arnold. Sí, del mismo año. Del 99 también. Ah, el fin de los días, perdónenme, dispénsenme. Bueno, sí viene aquí listada como el día final. Ah, muy bien. Seguramente Pero el fin de los días es en España. España, oye, fíjate que de Arnold ya no la hizo. Pero bueno, oigan, Gigante de Hierro. Película de 1999, cortita, apenas hora y media, si no es que un poquito menos, por los subtítulos. ¿Qué? 87 ¿Cómo la vieron? 87, ¿cómo la vieron? Yo me la eché en inglés. Y curiosamente nunca la había visto así. Yo tampoco. Las voces, pues está Jennifer Aniston. Está Vin Diesel, que es el gigante de hierro. Vin Diesel. Como que tiene esto. Vin Diesel que tiene cara de Dragonite, no sé por qué ubican Dragonite. Sí. Dragonair. De hecho, hay un meme, ¿no? Donde sale, en vez de Vin Diesel así en el carro, sale Dragonair. Sí, es que sí se parece. Toretto. Tiene cara toretesca. Te digo que tiene estos papeles como de. Donde habla muy poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Groot. No recuerdo otro más que tenga, pero. Pero ya cuando son es mucho, ¿no? Sí, o sea, es como recurrente. Es como exacto. ¿Cuál es esa película donde Vin Diesel hace la voz de un personaje animado que habla muy poco y ya? Y ya todas. Así es. Oigan, que discúlpenme, yo solo del cast solo ubico a Vin Diesel y a Jennifer Aniston, que es la mamá, Annie Hughes. No sé, ustedes ubican a ver, es que no veo el nombre completo. Christopher A. McDonald es Kent Masley. Y el general Rogard es John Mahoney, que tampoco. A Christopher, tampoco ubico, supongo. Christopher McDonald sí lo ubico. ¿Qué? ¿Quién más? Creo que nada más. Supongo que el doblaje está más. Hay más conocidos, ¿no? Hay más voces conocidas. Emmett Walsh, creo que sí también es claro, Emmett Walsh, yo lo he visto en una serie. Sí, es Emmett más Walsh. O menos conocidillo, pero. Sí, ay. Dice que sale en Blade Runner. No. Es el vecino de. Blade Runner, sí, es cierto. Ay, ¿cómo se llama esta película, Chihuahua? Liberen a Frosty. ¿Cómo se Oye, llama? Oye, Christmas with the Cranks. No, es cierto. No es Christmas with the Cranks. No, ni idea, sí, amigo. A ver, mira, ahí te va. En español se llamaba Una Navidad de Locos, con Tim Allen. Ah, con Tim Allen, sí. Ok. Es el vecino. Oye, al que le regala al final el boleto de al crucero y todo eso. Ya lo ubico. Gran película, por cierto, muy buena película. Oye, Emmett Walsh es Bryant en Blade Runner. Es el, creo que es el detective o el, no sé, creo que es un replicante que está, perdón, un Blade Runner que está entrevistando a Leon. Sí, es Leon, el primer replicante, ¿no? No recuerdo. Sale en Blade Runner y pero tiene otra cosa. ¿De quién hablamos? La que dice Charmín. De Emmett Walsh. Ah, ya. Ah, ¿sabes qué? Sale en A Knives Out también. Ya. La de. Sale. Sí. Es Bueno, muy buena A Knives Out, ¿eh? Ah, mira, la serie que les digo es la de Sneaky Pete. Es Mr. Proof Rock, que no sé quién. No sé quién sea Mr. Proofrock. No es el viejito, no es el protagonista, ¿no? Bueno, creo que es el viejillo que llega en la camioneta y le dice: Oiga, está en medio de la calle. Ay, no, miren, tamales oaxaqueños, por si gustan. Saludos, oaxaqueños. El punto es: en español, ay, es que en español tampoco ubico a nadie. Está César Soto, es el gigante de hierro, que es la voz de Bender, de Sam Bigotes, de Taz, del Capitán Ginyu, de Splinter, etcétera. Héctor Emanuel Gómez como Hogarth Hughes. Oye, Charmín ya se ve en vivo, pero se nota muy poco porque casi no mueve la mano. No, sigo súper friciado. No, pero ya te ves. Se ve el mouse, sí, ahí, le pasaste el mouse. Ah, ya se ve ya. Sí, ya está súper lento. Es que Charmín está sacándole lo que le sigue de vida a esa computadora. Le está exprimiendo así de, ah, todavía me funcionas, maldita. No, pero yo acá en la llamada, sí, en la llamada estoy fluido totalmente. Es tu compu, ¿sabes? Ay, tirada, pues, a la basura. Así también te veías en la de Tito. Sus compus ya no sirven, la mía está todo. Ah, bueno. Todavía aguanto unos añitos. Mira, bueno, el punto es... Hasta que le salga la pantalla de la muerte cada 5 minutos, ya. La azul. Entonces ya la ¿cómo se dice? Jubilas. Ya. Pero bueno, oigan, ¿qué más puedo decir de esta película? Yo tenía mucho que la vi. No recuerdo, creo que me la encontré en cable o algo. Y la verdad es que sí la vi, pero la vi empezada. O sea, la primera vez que la vi. Nunca la había visto desde el principio. Es como la primera vez que lo hago. ¿En serio? Yo nunca la había visto. Sí, nos comentabas la semana pasada que no la habías visto. Fíjate que Animadas es de mis películas favoritas. Porque sí, la vi de muy, muy, muy pequeño. Y bueno, muy pequeño, tenía 8 años. Pero... Oye, ¿la viste en el...? Yo no recuerdo haberla visto en el cine, creo que no. Yo creo que sí la vi en el cine. O sea, recuerdo haberla visto como en la pantalla grande y luego haberla visto rentada en VHS. Y de esas veces, sí, que luego la ves en la tele y la dejas y no sé, como que siempre me evocó bonitos recuerdos esa película. Sí, sí, también fíjate que la animación a mí también me gusta. Y yo la pondría de la talla de la del Príncipe de Egipto, por ejemplo. Ah, ándale, el Príncipe más de o Egipto. Menos. Pues más o menos son de la misma época. Un año después. Creo que son del mismo año, ¿no? No, es del 98, el Príncipe de Egipto. Ah, ok. ¡Libéranos! ¡Libéranos! Uf, gran rola. Sí, unos paisajes muy bonitos. Tiene una animación como muy... ¿Cómo decirlo? Muy redondita, ¿no? O sea, como las orejas, la cara. O sea, si Hércules es como más picudo y más triangular, acá es como... Yo lo siento como más redondito, ¿no? Lo que sí es que sí destaca a diferencia de, por ejemplo, las animaciones que teníamos en DreamWorks, que son como un poco más rectas, ¿no? Creo que a eso te refieres. O también a las está como más suavizado de Disney. O sea, creo que la película tiene como su propia esencia en cuanto a animación y creo que eso la hizo destacar. No sé cómo le fue en dineros, Charmín. Uy, no quieres saber. El dato con nuestro querido economista, Charmín, por favor, vamos contigo. Costó, las mangas, el chaleco. Costó 50 millones y solo recaudó 31.3. ¡Qué triste! Bueno. Qué triste. Sí, le fue mal. Le fue muy mal, a pesar de que tiene bastantes reconocimientos. Por es que ejemplo, fíjate que salir en el 99 está difícil también. Pues le compitió Toy Story. Toy Story 2. Y fíjate que se lleva de calle a Toy Story 2, ¿no? Sí, híjole. Toy Story 2. Bueno, en animación no, pero en historia yo creo que sí. Híjole. Pero. Bueno, es que Toy Story 2 es la que... De las cuatro... Híjole, es que la cuatro... Es que Charmín... El conflicto de Charmín es que dice que es la misma historia de Mi Amigo el Monstruo. O sea, todas las películas que sean Mi Amigo el Monstruo o Mi Amigo el Raro, o esa es la misma historia. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que... antes de tocar ese tema, solo quería decir que de la animación, el Gigante de Hierro está... El diseño está muy chido. Tanto que recordemos... Sí. Que el Gigante de Hierro sale en Ready Player One. Claro. Y tiene su canción aparte. Claro. O sea, que bueno, obviamente es Warner, ¿no? Nada más por eso volvería a ver Ready Player One. Sí, bueno, la verdad, sí. Sale el DeLorean y creo que sale Chucky también, ¿no? En Ready Player One. O sea, sí. Por ella debe de haber en YouTube cada referencia de Ready Player One. ¿A que no sabías que este personaje sale en Ready Player One? Y sale así la cola, nada más. Ajá, así. ¿Así en Blur? Así sale. Ajá, Sonic ahí. Sonic, sí, justamente pensé en Sonic. Sí, es que Sonic. Oigan, aparte. Como siempre está en movimiento. Hoy estoy grabando con las manos libres y me acerco así como si fuera. Y me alejo para no reírme en el micrófono imaginario cuando está aquí. Ah, ya. Está conmigo. Sí, suele pasar. Pero sí, a ver, bien, oigan, continuemos. Dejen retuiteo. ¿Qué hay que decir? Tiene unas frases muy buenas. Por ejemplo, una de las frases que me acuerdo que me gusta es la de: es malo matar, pero no es malo morir. Que se le dice ya como a la hora de la película. ¿Recuerdan? Cuando se muere la mamá de Bambi. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es la misma, Charmín. Yo sé que no sabías. Es la misma, sí. Están en el mismo universo, Charmín. El mismo universo. A ver, eso explica. Oye, qué bonito póster, ¿eh? Déjense, los enseño aquí en el. Qué bonito ahí. Cortesía de Atomo. ¿En dónde lo vas a enseñar? Sí, la verdad. Pues ahí se ve, ¿no? Aquí en el video. Aquí en el stream. Ahí. Pero pues sí, ahí está, sí está. Ahí está el video. Sí, está muy bonito el póster, la verdad. Ah, sí, cierto. Perdón, es que yo no estoy viendo el stream. Es cierto. Lo que sí no entiendo es por qué comía chatarra. Digo, entiendo el recurso para que vaya al tiradero de chatarra, ajá. Pero por más que le pensé en lo más científico que pudiera haber. Charmín, pues, cada que veas algo así, un hechicero lo hizo. Oye, Charmín, eres un juguete. O sea, no, el punto es no podré navegar. Que justo al principio de la película se ve un satélite soviético o ruso, más bien. Bueno, sí, soviético, ¿no? Todavía existía la Unión Soviética. Sí, es después de... De hecho, sí, mira, ahí te va. Es durante la Guerra Fría, justo después de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik 1 en octubre de 1957. Entonces, sí, ese que sale debe ser el Sputnik 1. Sí. Así es. Entonces, sí, recordemos, la película está ambientada en el 90 y, perdón, en el 57. Así es, justo al principio de la película dice algo como en algún lugar en 1957, ¿no? Con esta escena del barco. Quería tocar un punto, pero a mí esa escena del barco me recuerda mucho a Pacific Rim. Tururun, tururun, sí. Así que no dudaría de que Pacific Rim, de hecho, también tiene como referencia el gigante de hierro. La primera escena que ves, ya ves que dice, ya encontré el faro, y está viendo así como de lado y voltea, y se ven los ojos. Y eso está chido también. O sea, que sí piensa que es un faro, pero ya voltea y es el gigante. Sí. Sí, la verdad es que yo no tengo más que cosas buenas que decir de esta película, así que si quieren decir algo más, adelante. Pues, fíjate, del soundtrack... Para mí, como dices, o sea... Esta es la referencia, pero yo ya vi esa referencia en otros muchos lados. Sí, no, o sea, y tampoco digo que sea como la primera que inventó el hilo negro del Mi Amigo el Monstruo, ¿sabes? O sea, siento que ha habido mil y una historias iguales, pero en lo personal a mí me gusta mucho cómo logran dotar a este personaje metálico de 30 metros con sentimientos y emociones. Y cómo logra aprovechar muy bien las licencias que tiene la mano Warner Bros., con Superman, ¿no? Y cómo, o sea, los paralelismos que tiene Superman con el gigante de hierro, porque los dos vienen del espacio, son alienígenas, caen en un lugar como rural. Entonces, se golpean en la... hasta con Goku, ya ves que Goku se pega cuando es chiquito, como que se desprograma y le pasa algo parecido al gigante, ¿no? Está como abollado de aquí. Se veo descodifica. Vibró tanto que se descodificó. Sí, se le sumió el cráneo. La mollera. La mollera, sí. Sí, tiene su similitud. De hecho, la verdad sí se me quebró la garganta cuando, en esa escena final, cuando dice I'm Superman y vuela y cierra los ojos. Híjole. Más porque recuerda lo que le dice el niño de, ¿no? Tú decides quién eres. Tú eliges. Eliges quién quieres ser. Sí, ¿qué es eso, no? Pues es un arma de destrucción masiva que nunca explican quién lo manda, ¿no? O sea, simplemente existe. Que una... Es año 57, es donde comienza la guerra atómica, o no me acuerdo cómo lo mencionan. La carrera fría. Atómica. Ah, la carrera espacial. Carrera espacial. Ándale, pero armamentista, ¿no? O sea, ya empiezan con lo de las bombas, ¿no? No, es que está la Guerra Fría. O sea, no, perdón. Sí, es que... Perdón, con... Sí, por quién llega primero al espacio, ¿no? Sí. Ah, dice mi carnal que tu imagen está trabadona. Sí, es normal, carnal, es normal. Ya lo intentamos... Lo que no hemos intentado es cambiar... Nos congelamos como Charmín. Así. Nos congelamos como Charmín para que no se vea raro. Y me voy a poner aquí. Digo que es la... Esa ya la máquina de asada, Alex, porque... Yo aquí en la llamada estoy fluido. Mira, vamos a hacer lo siguiente. En la próxima tú eres el host, Charmin. No quiero. ¿Sabes qué, Charmin? Puedes bajar la resolución de tu cámara. O sea, ahí desde aquí, desde el Meet, para que... Si es eso, no sé. O sea, baja la 360. Pero yo me veo bien aquí en el Meet. Pues sí podrías bajar la 360. Igual se ve pequeño el cuadro en la transmisión, entonces no debería haber tanto problema. Sí, de hecho. Ahí está, a ver, nada más que me voy a ver más cerca. De hecho, sí, ya te ves fluido. Bueno, más fluido. Sí, ya, ahora ya te vemos fluido. Ya te vemos tu corte de casquete. Bueno, si estabas a 5 cuadros, ya te vemos a 8. Oye, lo vemos a 12 como... Ah, es que no has visto Into the Spider-Verse, ¿verdad, Charmin? No sabes, papo, de la que te estás perdiendo. Pero ya está en la lista ahí. Ya mero, la veo. ¿Cuántas te faltan? A ver. Ay, güey, si te falta un rato, espérame. Sí, sí, falta un buen. No mames, Charmín, te falta como un año. Ni modo. Neta. Yo creo que la voy a ver al menos unas dos veces en lo que llegamos. Sí, claro. Fíjate que esa sí la quiero comprar. Tengo el soundtrack, pero no tengo la peli. Sí, ese estaría chido, la neta. Volvamos a las hamacas con el gigante de hierro. ¿Qué les iba a decir? Me gusta mucho el humor que tiene, como... O sea, está muy bien balanceado, o sea, tanto para niños como para adultos está muy chido. Por ejemplo, esta escena donde lleva al robot al depósito de chatarra y se lo presenta al dueño del depósito y que le empieza a decir, tú podrías quedártelo, que no sé, digo, cuidarlo por hoy, que no sé qué, y entonces nada más se queda así como, y tira el té. Que tiene su piocho. Ándale, su barbita de candadito, ¿no? Tiene su como piochita o aquí este triangulito que sale abajo de del labio. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Porque es artista. ¿Qué ganón? Pero qué ganón salió, se quedó con la mamá. ¿No le dicen Vivaldi o algo? Oye, es que seguramente le dijo, eres arte. Te voy a hacer una escultura. Sí. Oye, gran este culerazo, ¿cómo se llama este pinche vato? Que dice... Kent Masley, que dice algo como de... Bueno, ya ves que dice, dinos dónde está. Bueno, es que pasan muchas cosas primero, ¿no? Están por ahí, creo que se dispara la cámara de Hogarth. Y es como él puede probar la existencia, ¿no? Del gigante. Y va con él y lo interroga, le dice, no está tu mamá está trabajando. Y le podemos, básicamente, le podemos hacer la vida imposible si tú no cooperas, ¿no? Uh-huh. ¿Copelas o qué? Y él... Exacto, él resignado, se ve triste, ¿no? Y lo agacha el cuello y le dice dónde está. Muy triste, pero muy ingenioso, muy inteligente después. Esa como batalla de a ver quién se queda dormido. Es que mira, pongamos la película en el contexto que es. O sea, es totalmente una película para niños, ¿no? O sea. Sí. Pero bueno, ya que estamos ahí, es divertido cómo. Se pone este casco que trae como los gogles y se queda así todo enojado esperando a que se duerma, a ver quién se duerme primero, y él se queda dormido Ya nada más pasa el niño. Hola, buenos días, Kent. ¿Y qué? Y ya quita la sábana y está el casco nada más puesto. Y se adelanta el niño, bueno, Hogarth, y ponen al gigante en esta posición como sentado para que parezca que es una escultura de este, se me olvidó el nombre de ese personaje. Se llama... Pero muy ingenioso, ¿cómo hacen esto? Se llama Dean. Porque le dice, ¿está en el chatarrero o en el...? ¿Qué dice chatarrero? No me acuerdo qué palabra usa. En el tiradero, chatarrero. Y le dice... Y le dice algo como de, oh, sí... Este señor quería comprarlo, pero le dije, oye, tú lo vas a tener toda la vida, y yo, dame por lo menos un mes para cortar el cordón umbilical, algo así dice. Y ya es como, se dan cuenta que el gigante pues solo es una escultura, ¿no? Ah, y después, sí. Bueno, pasa lo de que se dan cuenta que, bueno, más bien el gigante salva a los niños, ¿no? Sí, sí, y que la gente deja de tenerle miedo, ¿no? En ese momento. De hecho, a mí... Otra vez, vuelvo un poco atrás. Me gusta mucho cuando va al depósito de chatarra y que empieza, o sea, le dice, es como un niño pequeño, porque realmente la película nos muestra eso, o sea, cómo el niño le va enseñando cómo es la vida al gigante de hierro y le enseña cómo a cuidar a los animales, a respetar como la vida, que las armas no están chidas. Y cómo le enseña a ver la vida a través de los ojos del niño. Y eso está muy bonito. A mí me pareció bastante bonito. Sí, que le dice. Ay, le dice. Sí, que lo. Como que van. Como que le va enseñando cosas, ¿no? Como si fuera un niño más chico. Ajá. El gigante. Sí, sí, sí. Es correcto. Y a Charmín no sí. Le gustó. Pues no que no me haya gustado, o sea, sí está buena y todo, pero sí la sentí como, normalona, no movió fibras de mi ser ni nada. Mira, fíjate que, de por ejemplo, de Titana, Planeta del Tesoro y El Guardián de las Palabras, que son como las animadas no tan populares. Ay, bueno, ahí metiste dos miados tibios. Bueno, bueno, solo quiero decir que El Gigante de Hierro me parece una mejor película que es. Claro, sí. El Planeta del Tesoro... Si me preguntas a mí, yo a mí me gusta. ¿Te voy a preguntar entonces? Yo también la pondría sobre El Planeta del Tesoro. Digo, sí me gusta El Planeta del Tesoro, sobre todo por los temas que ya platicamos en el episodio del Planeta del Tesoro, de esta relación de Silver y Jack, ¿se llama, no? No me acuerdo. Yo ni me acuerdo, pero bueno, no se pierda el episodio de Planeta del Tesoro, ahorita les digo cuál es. Y está bonito y está todo, pero también recordemos que es como una de las etapas más grises de la animación de Disney, que aprovecharon películas como esta, El Gigante de Hierro, o bien aprovechó ¿cómo se llama? El Príncipe de Egipto, y que fue lo que hizo que despuntara totalmente Pixar. Así es, no se pierdan el episodio, más bien ya se lo perdieron, pero no duden en visitar el episodio 162 donde hablamos del Planeta del Tesoro y el del Príncipe de Egipto, no me acuerdo cuál es. Ahorita lo voy a buscar. ¡Libéranos! Ah, el de Egipto es el 175. Ah, a mí me acuerdo de la parte, éramos hermanos. Uf, no. ¿Cuánto wow. más dolor vas a causar? Uf, fíjate que Ramsey. Ya no me acuerdo mucho del soundtrack, pero es una joya. Fíjate que yo tenía el soundtrack del Príncipe de Egipto en la disco. Órale. Oye, espérame, hay unos comentarios. Dice Pedro Arredondo, tendremos un episodio del Señor de los Anillos. Ya tuvimos 3 episodios, Peter. ¿Qué? Es como ¿Venden lijas? No lo sé. ¿Aquí en esta ferretería? Puede ser. No, sí, acaban de... Mira, son los episodios. Es que, a ver, se los voy a dar. Mira, es el 241, 243 y 245, los del Señor de los Anillos. Sí, ahí están, por si te los quieres echar. Sí, ahí están, que básicamente es... Azap habla del Señor de los Anillos y nosotros decimos sí, sí, sí, sí. Perdón. Bueno, muy interesante, pero muy extraño, sí, sí, sí. que, oigan, que cubrimos el tiempo de... ¿cuánto duraron esos spawners? Sí, cubrimos lo de lo que duran las películas, ¿no? Al menos no, las... lo que dura una. No, lo al menos que... el Tetris 2, ¿no? Sí, no, creo que... No, nos echamos como dos horas y media máximo, ¿no? Por eso, eso dura... Eso, no, eso las dura películas en... duran 3 horas. Las bueno, Theatrical bueno. Cuts. Es cierto. Oye, ¿te imaginas ver El Señor de los Anillos en Canal 5? Oye, si pasan Ben-Hur, que no pasan. Sí, si pasan Ben-Hur. Charmín, Ben-Hur dura toda la Semana Santa. La dividen en mini episodios. En miniserie. Es cierto, Ben-Hur es la película del siguiente episodio. Para que precisamente la vean durante toda la semana. ¿Tanto? Creo que estaba ya en 4K, ¿no? Tipo, y sí la ando bajando. Yo también, ¿eh? Es más, si le voy a decir a sus papás que la vean y van a decir que sí. Oye, Ben-Hur, estamos hablando de la del 59, ¿verdad? Claro. De la de 2018. No, guácala. Hay una de 1925. Por eso aclaro. No, la de Charlton Heston. 59, sí, Charlton Heston. Sí. Bueno, yo solamente la veré porque quiero ver el diálogo. De verdad eres el rey de reyes. De verdad. Eso me acuerdo del señor Steven Spielberg. Uf, cómo no. Yo me acuerdo del meme de eres el papu de los papus. Judá Benú. Oye, un saludo por ahí a Pedro, a Peter, que ya nos hizo algunos comentarios ahí. Gracias. Dice, llevo 4 episodios, no sabía. Y los que te faltan, Peter, venga. También un saludo a mi esposa, que me dice que qué guapo, gracias. Eres tú que me ves así. Nada más para ponerlos en contexto. Ben-Hur dura 3 horas 44 minutos. Not bad. Casi lo del Irishman. Es como el meme de, ya ves que está, el meme de Naruto, que está alguien ahorcando a alguien. Ah, no, sí, no sí, a Sasuke, ¿no? Está Ben-Hur hablando a la versión extendida de El Señor de los Anillos. A una. Oye, ¿cómo no? Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, pero Ben-Hur tiene más Óscares que Irishman. ¿Cuántos Óscares tiene Ben-Hur? 11. Mira, de Irishman ni la acabé porque solo me hizo quedar como un tonto, ¿eh? O sea, ahí está. Dale, Tito, que no sé qué, que el Irishman, que es la mejor, que voy a darle todos los premios en mi quiniela. No, bueno, y ni la acabo de ver. Tal vez yo exageré en darle todo, pero no sé, pero mínimo uno, ¿no? No, mínimo no la hubieras acabado. Mira, hablando de Ben-Hur y El Señor de los Anillos, pues solo hay que sumarle ahí Titanic, y son las únicas que tienen 11 premios de la Academia. Ahí está. ¿Ben-Hur tiene 11? Sí, fue nominada a 15, ganó había 15 categorías disponibles cuando salió Ben-Hur, y fue nominada a 12, y se ganó 11. Titanic en el 97 había 17 categorías disponibles, y fue nominada a 14, y ganó 11. O sea, las tres tienen 11, pues. Ajá, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, había 17 disponibles, fue nominada a 11, se ganó los 11. Ahí está. Pero es que también dieron el mejor portado. No, no te creo. Y el mejor portado es para Frodo. No, Sam. Sam. Oye, Sam The Wise. ¿Sí es The Wise? ¿Cómo se llama? Samwise, perdón. Pero oigan, no sé, ¿qué más quieren decir de a mí me da mucha risa cuando se avienta Hogarth y dice... ¿Qué dice? ¿Dice Baisa? No. ¿Baisai? ¿Bonsai? Bonsai. Bonsai para aventarse al agua en bola de cañón, y se avienta después el gigante. Y vacía la mitad del lago. Sí. Es cuando le dice, estás a mitad de la carretera. ¿Sí? Ok, como quieras. Sí, es muy divertida. La verdad, yo me divertí mucho viendo la película. Y lloré otra vez. Digo, ya sé que lo que le platicaba a Charmín, y bueno, tú también lo viste, Tito, pero le platicamos a la audiencia, es que esta película, pues yo la vi a los 8 años y para mí se convirtió en la referencia en este tipo de películas de mi amigo el monstruo, mi amigo diferente o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que sí, de acuerdo. Yo también la vi, o sea, no sé, la vi hace por lo menos, no sé, 10 o 15 años. Y sí, también el feeling es diferente, ¿no? Es como si hoy agarras un 64, ¿sabes? Ajá. O sea, sí, ya no... y juegas Mario Kart. Qué feo es Mario Kart de 64. No, pero es muy bueno, pero si lo comparas con el Mario Kart 8... Es que, pero es justo eso, ¿no? Porque ya tienes otro punto de comparación. Sí, aunque a pesar de que es una película pues ya vieja, a comparación de películas parecidas con la misma trama, siento que sí le da como ese salto, o destaca por cómo aborda el tema. Digo, porque hace poquito salió una de Monster Trucks, ¿no? Que literalmente eran monstruos que se metían adentro de los camiones y saltaban y no sé qué cosas. No, muy mala. Sí, no, sí, es que tiene su carisma el Gigante de Hierro, la peli, en mi opinión. Sí, sí, sí, ahí les invitamos a que si ya la vieron nos digan qué piensan ahí en el chat. Y mientras tanto, pues podemos irle dando calificaciones, ¿o qué? Cero. Yo creo que sí. Mira, nada más para cerrar, la referencia antes de ver la peli de Charmín del Gigante de Hierro era la canción El Gigante de Hierro. O sea, él le decía, oye, ya escuchaste El Gigante de Hierro y, ah, sí. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Sí, es eso. Y no está mal, no está mal. Sí, salió. Pero... ¿Cuándo salió la canción? Oigan, ya llegó Alex Medina. Fíjate. Alex Medina a dar su comentario y dice: ¿cuál es la voz de Alex Medina? Es que. Ay, no me sale la voz de Alex Medina. Es que es como un poco grave, pero amigable. Charmín, respondiendo a tu pregunta, la canción es de Grupo Soñador y es de 2003. Saludos a Grupo Soñador. 2003, entonces primero fue de la peli. El Gigante de Hierro, sí. Dice Alex Medina: solo vengo a decirles que El Gigante de Hierro es la primera película con la que lloré. Es que... ¿Cuál película? Está bien. De Hierro. Ah, perdón, es que se cortó un poquito. No te apures. Es este. Está bien. Es una gran peli. Aparte, bueno, es que a lo mejor, digo, ya te la huelas, ¿no? Es para niños, pero cumple su mensaje. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el paralelismo de cuando él le dice, no, tú te quedas aquí, no me sigas, que no sé qué? Y ahora él se lo dice al final, como, no me sigas, tú te quedas. Y ya se va a salvar al pueblo. ¡Ah, qué triste! Sí, la verdad es que sí. Cuando ves ese momento y cierra los ojitos y todavía agrega el I'm Superman, bueno, el soy Superman. Y pues, ¡ay, qué bueno! Para esto también ya habíamos visto que en una escena anterior creo que pierde un brazo o algo, ¿no? Y se le reconstruye. Bueno, no se reconstruye, se... Ah, es que se vuelve a unir. Choca con la locomotora, con el tren, y entonces empieza como a unirse nuevamente. Ah, sí, a repararlo. Sí. Claro, entonces, o sea, porque parecería que es un final muy triste, pero... es esperanzador, ¿no? Ese como epílogo final. Sí. Donde creo que es una oreja, o no sé qué tiene. Es el tornillito que le une la mandíbula al cráneo. Ah, bueno. Y está como pegándole al vidrio y él lo deja ir, ¿no? Así como hasta luego. Y me gusta mucho eso, o sea, porque sí es trágica hasta ese punto. Pero después es como de, oye, sé que en alguna parte está y está bien, ¿no? Y nos dejó esperando bien la secuela y ya llevamos 21 años esperando la secuela. 21 años Oye, dice Alex, oigan, bueno, dice, grave y amigable es mi estado de salud. Oigan, era un niño, aún no estaba acostumbrado a que mis héroes murieran. Sí, no. Sí, sí. Y yo también me quedé con ese sentimiento, fíjate, cuando se acabó. O sea, sí quería como la segunda parte. Pero pues nunca pasó, al menos creo que no hay planes, ¿no? Sí, no he escuchado nunca del gigante. Yo creo que por lo mismo que no le fue muy bien. Que bueno, quién sabe, así pasó con Space Jam 2. Bueno, que tampoco ha salido, ¿verdad? Pero Space Jam, pero sí, por le lo fue menos bueno, ya, ¿no? Está confirmada, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, que muchos años pues, Space Jam, ¿qué es? 96, ¿no? Uh-huh. O sea, si Space Jam lo hizo, ¿por qué el gigante de hierro 2? No, pero creo que está bien, o sea, si nos quedamos solo con esa peli, está bien. O sea, sí, opino me lo gusta. Mismo. Digo, si viniera una secuela, pues claro, a ver, échamela. Pero fíjate, ¿qué, ¿dónde la pondrías? ¿Con este mismo Hogarth o con otro niño? Con Hogarth ya viejo, bueno, ya grande de mi edad. Ah, con los hijos de Hogarth podría ser. Con los hijos de Hogarth. Ya, Toy Story 2. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Que se acaba, ¿no la vieron? Ah, qué buena película. Sí, qué buena película. De hecho, así es como les voy a decir a mis hijos que terminó Game of Thrones. Voy a poner esta imagen de cómo entrenar a tu dragón. Sí, mejor final, la verdad. Dice Vincent, volví, ¿de qué me perdí? La gente lloró y Charmín no lloró con esta película. Sí. Pero, lo que decíamos, ¿no? Es que creo que en esta película sí influye un poco en qué momento de tu vida la viste. No en qué momento, más bien en qué... ¿Etapa? ¿Qué etapa? Ajá. Pero... Bueno, pasemos directo a la calificación. Yo, híjole, escena favorita, ya para cerrar. Creo que me gusta la secuencia final de cuando, te digo, están como... como duelo de miradas, de ver quién se duerme primero. Eso me gusta. Ok. Obviamente el cierre y el final, que es muy esperanzador, me gusta. A mí me gusta mucho la escena donde va corriendo con el gigante de hierro. O sea, donde él va corriendo y lo trae en la mano y él siente que está como volando. Se me hace muy bonita. Y también me gusta mucho la escena en la que se da cuenta de ¿puedes volar? ¡Puedes volar! Wow. Todos queríamos ser Howard Hughes. Digo, ¿cómo ¿sabes se llama? También? Hogarth Hughes. Hogarth. Sí, ajá. Hogarth. Que él lo dice, ¿no? Soy el niño más afortunado de América. Sí. Oye, pero también me gusta la escena que agarran en el carro, o sea, de la chatarra, y que lo empieza a girar. Ah, y él como que sí. Se los contó como si fuera un cohete. Sí. Como si estuviera entrenamiento espacial, ¿no? Así es. ¿Sabes también que me gusta? Que acaba tipo Batman de Dark Knight Rises con esta estatua. Ah, sí. Nadie sabrá quién salvó al pueblo de Roman o Ronan. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Dice, claro que sí. Fue Batman. No, ¿cómo no? Sí, me gusta esa estatua tipo de Dark Knight Rises 3. Tres. Dice Vincent. Tres, como Robert Rodriguez. Dice Vincent, mi escena favorita es cuando dicen cómo se llama el amigo de Gollum. No, pero esa es otra peli. Esa es la... es de un episodio pasado. ¿Cómo se llama, Tito? Ya se le olvidó. ¿Cómo se llamaba...? Deagle, muy bien, Tito. Ya no se me va a olvidar. Oiga, no sé si la gente quiere saber por qué John Candy no quería venir a México. Yo creo que sí, porque es algo que no recuerdo haber dicho aquí. Es un dato muy importante. Un dato es curioso. Importante. Fíjate que John Candy no quería venir a México. Oiga, no quería venir a México. Pero él sabía que se iba a morir. Aparte solo hemos hablado como una o dos películas de John Candy. Dos. Ah, no hemos hablado de Mi Pobre Angelito aquí, ¿verdad? O sea, como tal. No, creo que solo... Hemos hablado de Jamaica Bajo Cero. Sí. Nada más, ajá. Pero nada más, ¿no? Y bueno, mejor que los invito a Jamaica bajo cero. Mira, es este. Ay, güey. Número, no lo manejo. Ya dale la calificación, Tito. Le voy a dar un. Le voy a dar un 8. Es el 179. Jamaica bajo cero. Gran, gran episodio. Gran película también. Sí, bueno, échenlo. Chequen la película. Yo le voy a dar un. Basado en una historia. Le voy a dar un 10 al Gigante de Hierro. Es de mis películas de animación favoritas. La disfruto muchísimo. Siempre me logra evocar emociones y regresarme a mi yo de hace 22 años. Ok. Muy bien. 22 años. La vida. Hola, ya vamos a cumplir 30, amigos. No le digas a nadie. Primero, ya este, primero ya, Cristo, ya, ¿no? ya seríamos la, o sea, ¿cómo decirlo? En esta película de como si tuviera 30, ya seríamos la persona de 30 ya. Oye, ¿sabes? ¿A los cuántos años empezamos el poner a los 23? En el 2012, hace 21. A 21 bueno, años. Sí, en el 2012. Ay, güey. Y solo tenemos 250, bueno, 248. Pero ya somos más constantes. Sí, así es. Ay. Faltas tú, Charmin, Charmin. ¿De qué? ¿De calificación? Sí. 7. Ahí ya dilo ya, no me enojo. No, yo creo que también le voy a poner un 7.5. No sube a No. 7.59, 9.99. Ok. Me parece bien. También dice Vincent Van Rivers, lo siento, será una broma recurrente en mi repertorio cuando menos se lo espere. Y dice, su aparición en Ready Player One me sacó una lagrimita. Sí, de mis escenas favoritas de Ready Player One, ver al Gigante de Hierro. Pero está bien la broma, Vincent, ya es un gag aquí del Puner. No, sí, no, porque síguele, no hay pedo. Oigan, oye, en el libro sí sale el Gigante de Hierro. Según yo, en el libro eran los mechas de, bueno, los Evas de Evangelion, ¿no? Yo digo que sale el Gigante de Hierro por licencias, porque era más fácil meter al Gigante de Hierro. Sí, exacto, es que eso voy. En la película, pero ajá, en el libro. En la película, porque en el libro nunca lo mencionan, ¿o sí? No me acuerdo. No me acuerdo yo, la verdad. También dice, ya nos está chamaqueando. Warner de... Nos está chamaqueando Vincent. ¿Ah? Dice, jaja, tan chavos. Yo tengo 33, he visto más cosas que ustedes. Pues sí, ya la vida ya te atropelló, Vincent. Ya te atropelló. Oye, no le digas así a nuestro número 3. ¿Qué te iba a decir? Ah, que en el libro, referencia a robots muy grandes, o mechas, o robots gigantes, solo es al final, ¿no? Porque en la batalla hay enfrentamientos entre el Godzilla, el gigante, el Gundam y otros, ¿no? Sí, es cierto. Sí, creo que sí, entonces sí sale en el libro, ¿no? Sí lo mencionan. Porque no habla del Gundam. Creo que no me acuerdo. El robot gigante Tito se volvió a presentar. Está bien. La piedra. Sigamos. Estoy trabado y no como Charmín. Se te trabó la quijada de darle el pipazo. Bien trabado. Ya volví. Pues bueno, oigan, pasemos a las noticias que pasó la semana. Y empezamos trágicos, chavos, Ay, sí, pura tragedia. Pura tragedia. Esta semana fue el sábado, ¿no? Si no me equivoco. No me acuerdo. Creo que sí fue el sábado. No. Bueno, el punto es: este fin de semana falleció Chadwick Boseman, también conocido como Black Panther, el rey de 43 años. El rey de T'Challa. El rey de King. Que por ahí en los Instagrams de algunos superhéroes de Marvel, o de algunos actores que interpretaron a superhéroes, pues lo despidieron, ¿no? Con un post entre ellos Robert Downey Jr., Chris Evans, el actor que hace a Mark Ruffalo, el soldado de invierno, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Chris Pratt, a Scarlett no recuerdo que lo haya creo que también Scarlett, creo que la única que no puso como algo en redes fue esta Elizabeth Olsen, que de hecho le llovió, ¿no? Sí, tristemente la gente pues la empezó a reclamar y es como, ay, personas, por favor, están fuera de lugar, ¿no? O sea, Brie Larson también puso su post respecto a ese como pequeño apéndice. Siento que, o sea, cada quien tiene como sus formas de duelo de y lidiar, de ¿no? Ajá, y de lidiar, sí, claro, con las cosas. Y o sea, no es de a huevo postear algo. Y siento que ahí estuvo mal. Exacto. La gente de estar como hostigando. Ahí se aplequen la filosofía del payasito de duérmete otro rato, si no tienes nada que ver. Duérmete otro rato. ¿Qué? ¿Cuánta sabiduría nos dejó ese payaso? Cada que voy a postear algo así en el Twitter, lo escribo. ¿Qué me diría el payaso? Y digo, ¿qué me diría el payaso? Y te daré. Sí, claro. Y ya digo, ya lo borro mejor. Pues dice, si no tienes nada que poner, no pongas nada. Y me duermo todo el rato. Pero bueno, oigan, sí, es triste, 43 años, tenía cáncer de colon. De hecho, había gente que criticaba cómo se veía en su etapa final, digo, porque nunca se supo del cáncer y hasta que murió. Sí, no sabían. Y le ponían como Crack Panther, ¿no? Haciendo este juego de palabras. Que perdón por reírme, pero no match. Digo, se la bañaron. O sea, es como... O sea, no te ríes por culero, sino te ríes porque es irónico, ¿no? Porque te da risa, pero ya cuando sabes por qué era, sí es como, no match. Sí, o sea, es el juego de palabras, ¿no? Pero, a mí lo que me sorprende es... Como este actor se echó Black Panther. Bueno, se echó. O sea. Creo que Black Panther, la primera, todavía la grabó bien. ¿O salió en 2017 o en 2016? Pero primero fue Civil War, ¿no? Y luego Black Panther. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pero supongo que ya para Endgame, pues ya estaba en una etapa más delicada, ¿no? No sé si tenía ya en metástasis o algo, pero ya en una etapa... Sí, sí, de hecho estaba en etapa 4 y llegó a etapa 5, que ya fue cuando ya no tuvo regreso, sí, pues, pero ya... todavía grabó con Spike Lee la de The Five Bloods, que ahí está en Netflix, está disponible. Yo la he querido ver, pero sí duró un ratillo, entonces tengo que prepararme. En algunos de los memes decían que Avenger lo visitó, ¿sabes? O sea, ya es que los Avengers llegan a los niños que ya no... Ah, no manches con los memes. O sea, es que algunos están graciosos, pero... Están mal, chavos. Pero bueno, el punto es, hay que reconocer que Chadwick, pues, chambeó hasta el final, ¿no? O sea, bien pudo haber dicho, oye, ¿sabes qué? Pues ya me siento enfermo y ya no quiero hacer nada, ¿no? Sí, sí, de hecho, ese profesionalismo grabó ahí entre quimios y todo. Sí, sí, y sí. Y de hecho, se nota mucho el cambio o la diferencia entre el personaje Black Panther y pues cuando iba a los programas o en las alfombras rojas y se veía como pues, cansado, más delgado, más cansado, claro. Así. Y dices, ahora todo tiene sentido, ¿no? De que todo el mundo le hacía así y él ya estaba así como ya no quiero hacer esto. Que ahora, no sé ustedes, pero yo la edad de este actor la conocí hasta que falleció. O sea, yo pensaba, o en mi mente, que tenía como no más de 35 años. Porque la verdad, en Black Panther, pues se ve muy bien. Joven, sí. Sí, se ve bastante joven. Entonces, pues sí, o sea, sorprende, ¿no? Porque... bueno, ahora por su edad, pero en ese momento es como de, oye, pero es alguien joven, ¿no? O sea, y ya morir de un cáncer así tan... Sí, aparte creo que, bueno, yo cuando me enteré de esta noticia, creo que me enteré, ¿quién fue? ¿Lo pusiste tú, no, Charmin, ahí en el grupo? ¿Qué cosa? Que murió Chadwick Boseman, no me acuerdo quién lo puso. Fue Bellick, ¿no? Creo que fue Bellick, sí. Creo que fue un un golpe para todos como de sorpresa. Realmente sí, claro. Me sentí como algo triste. Más por la sorpresa, ¿no? Porque uno de repente piensa, ay, no, pues lo voy a ver en la siguiente Black Panther o está aquí en alguna otra película que saquen en Netflix o lo que sea, y de repente, pum, se fue. Adiós. Sí, fue. Digo, no sé cuánto duró con el cáncer. No sé desde qué. ¿Ustedes saben? ¿4 años? O sea. Qué difícil. Fíjate, estoy buscando el post donde. ¿Quién lo puso? Pero no lo veo. Pero, bueno, sí, cabe resaltar algo de Chadwick Boseman, que es que pues fue un peleador que le dio con todo, hizo todo lo que tenía que hacer, no se rindió. Y que además fue un ícono de la cultura afroamericana. Se convirtió en el superhéroe afroamericano más taquillero de todos los tiempos. Y pues. Que fue Bellic. Sí, fue Bellic. Ah, y okay. Fue en viernes. Pues viernes se le va, en la noche. Se le va a recordar. Que Black Panther tiene sus Oscars, ¿no? Tiene sí. Uno o dos. Uno, creo. Pues mejor, más merecidos que el de Suicide Squad y el de Bohemian Rhapsody. Ya tiene la misma cantidad de Oscars que Suicide Squad. Sí, sí, sí. Tiene el de. Estuvo nominada a. ¿Cuántas? Sí, porque si fueron varias nominaciones las que tuvo, ¿no? Como 5, ¿no? Como 5 tuvo. Creo que sí ganó 2, ¿no? Ganó vestuario. Estaba en mejor película. Estaba en mejor película también, no lo olvidemos. Sí, estaba en mejor película. Efectos, creo. Actor de reparto, no me acuerdo. Box office. Estaba B. Jordan como actor de reparto, ¿no? Gran villano, ¿eh? Sí, también fue. Sí, Killmonger. Sí, gran papel de B. Jordan. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, como Cuatro Fantásticos, pero no es su culpa. Sí, ¿no? Oye, que a lo mejor es el nuevo Superman. Pero sí, había visto rumores. Ahí te va, premios Oscar Academy Awards. Estuvo mejor película, mejor banda sonora original, mejor canción original, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción, mezcla y edición de sonido. Ganó el de diseño de producción, el de diseño de vestuario y el de original score. Uh-huh. Esos también. ¿Ganó 3? Sí, tiene 3. Ah, entonces me equivoqué. No ganó, no tiene los mismos Oscars que Suicide Squad. Tiene más. Tiene más. 2000, fueron los Oscars de 2017, ¿no? Fueron los Oscars del. Ay, no me acuerdo. Porque los de 2016 fueron los de Mad Max. Los del 2019. Pues fue febrero del 2019. Ah, ok. No, entonces sí. Fueron los de 17, creo, los de. No, los de 18 fueron los de Mad Max, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Fíjate, pero, en total le tiene 90 premios ganados, de los muchos a los que la nominaron a 226 cosas y ganó 90. ¿Qué, Black Panther? Sí. Entre, pues, de la Academia, los BAFTA, los B, los Billboard, ¿qué más? Los Golden Globes. Critics, ajá, o sea, todas las Critics Choice Movies. Hasta los MTV. Sí, todo. Movie Awards, sí. Critics, International Film Music Critics, Juno Awards, okay. MTV Movie Awards. Sí, ahí sí se ganó el Movie of the Year. Es buena peli Black Panther, muy muy Rey Leonesca, ¿no? Sí, fíjate que ya la vimos un poquito fuera de, porque no íbamos al cine en ese tiempo. Bueno, todavía no vamos al cine, pero ya la vi cuando ya salió en el mercado, digo, disponible en otras plataformas. Y se me hizo buena, pero luego de repente siento que inflamos, porque yo también lo he hecho, inflamos mucho las cosas cuando salen y están súper frescas. Y es como, ¡ay, abaches! ¡Qué película tan increíble! Esta se va a ganar el Oscar, como decíamos, de Infinity War, ¿no? No, de Endgame. Ah, ya sé que ni uno también. Esa sí tiene los mismos Oscars que Irishman. Oye, y nada más para el dato. Para televisión que le quedó pendiente What If, que es animada, serie animada. Hizo la voz de T'Challa Black Panther y de Star-Lord. Y de Star-Lord animada. Sí, a la animada. Ok. Sí. Y sí, en y en cuestión de ¿cómo se dice? Cine. Que lo último que hizo fue The Five Bloods, las cinco sangres, ¿cómo pusieron en español? Sí, sí, las cinco sangres, creo que sí se llama. Las cinco sangres. Y queda anunciada una que se llama Ma Rainey's Black Bottom, que ya estaba en postproducción, entonces va a ser un lanzamiento póstumo. Y los premios que tiene Chadwick, todos son con Black Panther. Yeah. Oye, la verdad es que la duración de los Óscares se va a cortar en premios, pero se va a alargar en muertos. Sí, sí, feo, pero sí. Sí, vamos año a tener el In Memoriam vale más largo, ¿no? Sí. Pero qué triste. Una pena, una pena. Pero yo solo quiero ver a Sonic la película. Se va a llevar sus dos Oscaritos. Como mejor película. Oye, que si tuvieran que nominar a Birds of Prey, yo sí le andaba dando uno que otro Oscar, la neta. Que oigan, checando rápido en Letterboxd, nada más tengo una peli vista este año. O sea, que haya salido este año. Es esa. ¿Yo? Sí, es la única que he visto. Ah, la de Sonic, ¿verdad? Yo la quiero ver, pero no he tenido chance. Vela, está divertida. Ok, ya con eso. Solamente recuerda que es de los productores de Rápido y Furioso. Ah, está bien. Sí, ya vi las 9 películas, 8, no sé cuántas vayan. Uf, Reto Tokio mi favorita, insisto. Pero bueno. Uy, ya estamos repitiendo. Este año yo nada más aquí en Letterboxd tengo 3. Sí, es que te digo que este año ha estado muerto. Ya voy a volver a bajar mi Letterboxd para Prey, Sonic y Onward. Recuerden, está amigos, en Letterboxd está disponible la lista de películas del Puner Podcast para que la agreguen a sus listas y puedan ir viendo las películas también con nosotros. Sí, ahí está la lista de aquí hasta que se acaben las pelis acumuladas. Ya si se van agregando, pues la vamos ampliando. Pero bueno, pues ahí está. Pasemos de noticias tristes a no tristes. Por ahí Empire sacó un póster de Dune que se veía muy bonito. No de Doom, no confundir con Doom el juego. Dune. Esta película que tuvo una... Duna, brother. La Dune en español. Dunash. Que recordemos, solo quiero recordarles, así como mis datos inútiles que siempre les recuerdo, que en la película original... ¿De quién es la original? ¿De Jodorowsky? No, Jodorowsky quería hacer una película que creo que quería que durara como 10 horas, algo así, y la agarró David Lynch, le dieron el proyecto a David Lynch. Así es, bueno, pues ahí te va. Dune de 1984, aunque usted no lo crea, ¿sí es Ernesto D'Alessio? Sí. Ernesto D'Alessio está en los créditos. Sí. Claro. Ah, perdón, me equivoqué, La Guardia. La Guardia, Ernesto D'Alessio. Seré la gata bajo la lluvia. D'Alessio, el que ves en la novela esa de Corona de Lágrimas, él estuvo en una película de David Lynch. Y de hecho, creo que lo tuiteamos en el Pwner, tuiteamos su frase, digo, perdón, su tweet con maquillaje, ¿no? Lo están maquillando para Dune. Ah, sí, yo solo me acuerdo de la foto que pusiste, ¿no? Uh-huh. Sí, está con como rubio con una, no sé, es como un de esas de peluquero, ¿no? Ajá, como con una bata de papel o no sé qué sea, de plástico, no alcanzo a ver. Pero sí, ahí está Ernesto La Guardia en Dune de 1984. Ahora, ¿por qué Dune? Pues bueno, Denis Villeneuve está detrás de este proyecto. No, vamos a decirle como le diríamos aquí en México, Daniel Villanueva. Villalobos. Bueno, pues Daniel está a cargo de este proyecto. Recordemos, es el director de Blade Runner 2049 y Sicario. No, sí, sí. No, no es cierto. Sí, sí, sí, sí. ¿Sicario? Sicario, también películas como Enemy, ay, ¿cómo se llama? La de Wolverine contra Jake Gyllenhaal. Oye, pero ¿quién es el director de fotografía? ¿Vuelve Roger Deakins? No, creo que sí es Roger Deakins para Dune. Ella por fin tiene su Oscar, yo agradezco mucho eso. Sí, merecidísimo. La fotografía de Blade Runner 2049, muy bonita. Oye, que se lo vuelve a llevar con 1917. Sí, sí, sí. Sí, que también tiene la fotografía de Shawshank Redemption. Uh-huh. Pero sí, es como el... ¿Cómo decirlo? Es como el Scorsese de la fotografía. Es como okay. El Chivo Lubezki de la fotografía. Ajá. Sí, o sea, que tiene una gran trayectoria y que hasta hace poco fue reconocido con Oscar, ¿no? Ah, pero bueno, sí, sí, sí, sí, sí, eso sí. Sí, es diferente. El Chivo Lubezki le regalan los Oscars así como... Ah, ¿sacaste película? Ya, ¿para qué hacemos competencia? Ganaste. Oye, es bueno. Es muy bueno. Pues mira, el encargado de la cinematografía de esta nueva versión de Dune es Greg Fraser. Ya. Pensé que era Deakins, pero no nos repite. Pero sí, o sea, se ve increíble. Oscar Isaac, ojalá ya tenga un buen papel porque es un gran actor. Sí, ha tenido un buenos actor, papeles, ¿no? Sí, o sea, pero digo, por ejemplo, lo hemos visto en... Digo, si hablas de Star Wars, pues no. Next Man, en Star Wars. Hablando un poquito de eso, justamente se quejó estos días el que hace de Finn, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Boyega. John Boyega. Se quejó porque dijo algo así como: o sea, Disney está dando papeles importantes afroamericanos, pero luego cuando tienen su personaje, pues no hacen realmente nada importante y solo lo dejan a un lado. Entonces, ¿de qué sirve que des papeles importantes a afroamericanos, claro, si los vas a dejar tirados? Es como: aquí hay un papel para ti, pero no escribimos nada, pero tómalo. Sí. Sí. Él es de los principales. ¿Qué quiere decir? Sí. Morirás al principio. Sí, por ejemplo, el póster de que se ve como parece un gusano, la boca de un gusano, pero al mismo tiempo parece una pupila, que por ahí se los puse, no sé si en el poner o en el otro chat. Muy bonito. Bueno, me acordé también de Oscar Isaac en Ex Machina. Ex Machina también está chidita. ¿Qué otro papel? Sí. Sale en Drive, ¿no? También sale en Drive, claro. Drive, como estándar, sí, estándar Gabriel. Oh, sí, y la versión deluxe. Uf, eso está chido. Sí. Cuando y la versión en automático. Oye, sí, haciendo un poquito de remembranza, esa fue la primera película en la que vi a Oscar Isaac y dije, ¡ay, qué feo muchacho! Y luego ya empezó a salir en Ex Machina, empezó a salir en un buen de películas y dije... Es que a eso voy, tuvo una rachita como buena y luego otra vez y ojalá ya por fin tenga un proyecto bueno, ¿no? Ah, sí he tenido proyectos buenos, solo pues como un protagónico de más peso, ¿no? Tal vez a eso te refieres. Uh-huh, o sea, por ejemplo, el mero mero principal. Sí, o sea, está bien ser secundario, solo digo, o sea, ya quiero ver una buena peli. Ex Machina, ¿no? ¿No te parece? O sea, pero no, sí, pero nueva, pues. Ah, ok. Ya. O sea, no que no tenga, sino que dame más de ese Oscar Isaac. Dame más de ese rostro latino, por favor. Sírvemelo en este plato. ¿Costa Rica, Guatemala? ¿No? Ah, Guatemala. Sí. Es guatemalteco. Sí, Guatemala. Oye, es Guatemala. ¿Es Momoa? Sí, es Momoa, ¿no? ¿O no? Sí, también sale Jason Momoa sin barba. Ajá. Y bañado. No, pero como barbita corta, ¿no? O sea, barbita así como... Así calada. Pero bueno, Yo le compro lo que sea a Villeneuve. Sí, al señor Villanueva, sí, claro que sí. Se lo ha ganado, ¿no? Creo que ¿Daniel? Sí. Daniel Villanueva. Se lo ha ganado a pulso, la verdad, el señor Daniel Villanueva. También tiene la de los aliens, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Con Amy Adams? A ver. Deja busco. Arrival. Arrival, que me gustó muchísimo. Ah, Arrival, ajá. Es cierto, es cierto. Pero bueno, Sigamos. ¿Qué más tenemos? Aquí. Oigan, pues, ¿en trailers hubo algo? Creo que no, ¿verdad? No. ¿Algún trailer que se nos escape? No, según yo no. Bueno, pues miren, antes de. Aquí en las. Para inaugurar la sección de jugones, yo les quiero platicar que este viernes sale Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Que es, pues, básicamente el remake de estos juegos del. También de la época de. Cuando estábamos viendo el gigante de hierro y jugando Tony Hawk Pro Skater. También ya tiene sus 20 añitos. Hay cositas que decir. Digo, haz de cuenta que actualizan los juegos. O sea, obviamente con gráficos de esta generación. Pero me encontré cosas interesantes. Por ejemplo, hay un truco. Ya me escucho bien, chaburruco hablando. Hay un truco en la patineta que se llama Mute. Pero ese truco, haz de cuenta que lo inventó, creo que se llamaba Chris Wedler. Y era mudo. Entonces, el origen no se conocía, solo se le llamaba así. Y ya que supieron que fue él, le van a cambiar el truco, perdón, el nombre al truco y le van a poner Wedler. O sea, ya no va, ya no. Ahora se va a llamar. De hecho, si ustedes se fijan. Qué chido. Se meten al Instagram de Tony Hawk, hay un post de eso. O sea, hay una foto que dice: mucho tiempo, en los 80s, le llamamos mal este truco, pero ahora le vamos a hacer el homenaje que merece a Wedler. O Will. Algo así con. Wedler. Wedler. Creo que sí es Wedler. Bueno, el punto es: esa es una cosa. Hasta donde sé el juego, no va a traer microtransacciones. O sea, de lanzamiento, dicen. Y pone Vicarious Visions de lanzamiento. Que Vicarious Visions se convirtió en el Neverstoft, ¿no? O sea, es como lo que quedó. ¿Se acuerdan de este logo de Neverstoft que sale el ojito esquivando las letras y después encaja con la T, creo? ¿No se acuerdan de ese intro de Tony Hawk? Bueno, el punto es, también hay algunos oye, no encuentro el post. Pero ahí debe de estar. Sí, si no busca Tony Hawk Instagram Mute, tal cual. ¿No te sale así? Ahorita lo busco en la web. Ok, bueno, entonces, la verdad es que me ganó la nostalgia y aquí hay un dato curioso. Ya habíamos visto un remake de Tony Hawk Pro Skater 1, pero cometieron el error de no incluir la música del juego. O sea, del juego original. Entonces creo que parte del feeling de Tony Hawk, de la experiencia de juego. Mira, aquí ya lo encontré. Búscalo, sí, así. Yo también. Sí, ya. Tony Hawk Instagram Mute. Ya me salió. Bueno, sí, aquí creo está. Que parte de la experiencia del juego es como el soundtrack, ¿no? Entonces, ahora que por fin dicen de vuelta, Mike Colin, No Cigar, Goldfinger, Power, no sé qué, 2000. La verdad es que es un track que a la fecha sigo escuchando. Y Spotify sacó una playlist que se llama The Hawk Mix, donde viene, pues, esa recopilación de esas canciones, ¿no? Obviamente integran 37 artistas nuevos, porque lo que quiere hacer este remake de Tony Hawk es llegar al público que jugó el original, pero también llegar al nuevo público, ¿sabes? Por eso viene el cast original, viene Tony Hawk, viene Bob Burquist, viene Geoff Rowley, no me acuerdo cómo se llama la chava, Steamer, no recuerdo exactamente, Chad Muska, todos ellos, y vienen, pues, esta nueva generación, ¿no? Nia Houston, que la verdad solo lo ubico a él. Está chido. Digo, a mí mis favoritos, mis Tony Hawk favoritos son el 2, el Pro Skater 2 y el Underground 1. TNT. Uf, cómo no. ¿Ese intro era del 3 o del 2? ¿Del 2? Sí. Sí, entonces creo que me ganó como la nostalgia del juego. Pues, otro dato interesante. ¿Cómo funcionaba el gameplay de Tony Hawk? Tenías 2 minutos, como una sesión, y no sé, empezabas en un mapa, ¿no? Tenías que juntar la palabra skate, tenías que encontrar el video secreto, tenías que desbloquear cierta zona haciendo algo. Tenías que hacer 2 puntajes, uno mínimo y uno más alto, o sea, uno de 50.000 y uno de 90.000, por decir algo. Tenías que encontrar, tienes como 8 o 10 objetivos. Y pues no tienes que hacerlos todos en la misma sesión, o sea, puedes ir como desbloqueando, ¿no? Sí. Y con eso, con juntas dinero, desbloqueas más Tablas. locaciones. Fíjate que de las tablas no me acuerdo. Creo que cada patineto tenía sus tablas. Pero si reservas la versión como la deluxe, te dan los skins de ellos. Pero, ¿cómo se verían? ¿Cómo decirlo? O sea, ¿cómo se verían remasterizados? O sea, ese Tony Hawk joven, ¿cómo se vería ahora? Porque el nuevo, pues es ya de la edad actual, ¿no? Tony Hawk, por si no lo saben, tiene actualmente 52 años. O sea, cuando salió Tony Hawk Pro Skater 2, Tony Hawk tenía 32 años. Estaba en la flor de la juventud. Todavía no Sí, la sí, sí. atropellaban como a Vincent. Sí, o sea, pues sí, o sea, ya llovió, ya. Son 20 añitos, no es poco, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Yo creo que algunos remaster hacen lo que juega el 1, juega el 2, ¿no? O sea, te dan a elegir. Yo me creo que me voy a ir directo al 2. Ocasiones memorables como el hangar, como el espacio, como la Plaza de Toros en México. Hay uno que están como en la playa, no recuerdo su nombre. Pero pues, sí le voy a entrar. Yo creo que lo que van a hacer. Mira, bueno, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, Tony Hawk. Bueno, Spider-Man salía en el 2. Lo desbloqueabas con una combinación de botones. No creo que veamos eso ahora. O sea, a lo mejor sí va a haber un personaje así, como tipo Officer Dick, así como de broma. O sea, como. Pero no creo que veamos a Spider-Man otra vez. Digo, si está ahí, qué chido, pero. Pero no lo veo pasar. Oigan, ya se Ajá. unió al chat Jorge Durán, alias Átomo, alias Cianuro. Belic. Yay. Abrazo, abrazo caluroso. Buen átomo. Sí, que es el diseñador del Poner Podcast, el mero mero cacahuatero, para que por favor lo sigan. Hace cosas bien chidas. Síganlo, síganlo ahí en sus redes. Sí, tienes las redes al final, ¿no? Sí, sí, No me sí. acuerdo. Arroba guión bajo cianuro. Sí, no, creo Muy que sí es bien. así. No, creo que Sin el guión bajo, ¿verdad? sin el guión bajo. Arroba Pero bueno, el punto cianuro con Y. Ahí es. Señor Krieger. aquí lo voy a poner un rato, a ver. Ustedes Pero sigan. bueno, es. Pues sí, me quiero divertir un rato, quiero jugar a Tony Hawk. Ya estoy que se me cuecen las habas de escuchar Goldfinger mientras hago un 50-50. Y pues bueno, esa es la nota. Y por último, a ver, Asaf, nos queda aquí un tema más que pusiste aquí. Ah, caray, ¿qué? O sea, un tema, nos queda un tema, pues. A ver, dime de qué es, por favor. Bueno, aquí veo que pusiste malgo. Ah, No, lo no. puse yo. Ah, fue Charmin. Ah, Antes perdón, Tony. de ir a Malcolm, este viernes, septiembre 4, se estrena la segunda temporada de The Boys. Ah, The Voice. Quiero entrar a la The Voice, fíjate. Está muy buena, Vela. Y yo ya estoy emocionadísimo porque ya se estrena el viernes. Estuvimos esperando todo el año para que por fin el viernes, septiembre 4, se estrene la segunda temporada y se ve que va a estar brutal. Así que Oye, la segunda, ¿verdad? sí, ¿O así que tercera? No, la segunda. El próximo miércoles, después del podcast, les digo qué me pareció la segunda temporada. Oye, ¿y Cobra Kai qué pedo? Ya llegó a Netflix, ¿no? Ya Pero ya llegó a está la Netflix. No, la tercera va a salir creo que en octubre. No, no estoy seguro, seguro, pero ya va a salir pronto. Subieron la primera y la segunda porque recordemos que YouTube la cancela porque no tuvo como mucha audiencia sus series. Sí, por la plataforma, ¿no? Y Porque la la. serie es, tengo entendido que es muy buena. Sí, las series que tiene YouTube son muy buenas, pero pues no jaló a la gente. Pero la compró Netflix y ya todo el mundo está hablando de Cobra Kai, que está bien chida, que no sé qué. Sí, vale la pena. Es una joya. Es Que por una ahí, joya. para no dar el spoiler, nada más decían, bueno, he visto posts de gente que dice, Barney Stinson tenía razón. Sí, pero es que no quiero verme como decir, ay, yo la vi cuando era cool antes de que fuera cool. Pero Mira, es que sí, siempre te ves a es que sabrosito, ¿no? sí, Ya tienes puedes razón, hablar. gracias Charmin, sí, tienes toda la razón, pero es que se siente como feo por una parte porque cuando tú quisiste hablar de eso nadie podía hablar de eso porque nadie la había visto, éramos como po muy pocas personas realmente, pero ahora ya todo el mundo lo está viendo y está chido porque ahora ya comparten lo que tú estás sintiendo y eso es lo chido, que por fin ya la gente ya puede ver Cobra Kai. Mira, Porque yo creo que ahí tiene que ver mucho el hecho de que salió para YouTube. Y mucha gente pues no estaba dispuesta a pagar el servicio de YouTube porque les ofrecía mucho, mucho menos de lo que les ofrecía en su tiempo Netflix. Sí, Claro. sí, sí. Aparte creo que, digo, son como modelos diferentes, ¿no? O sea, realmente por lo que pagas YouTube no es para ver series. Sí, no es por los anuncios, pero pues Es de para. todos modos, sí, o sea, es muy poca gente la que dice, bueno, voy a pagar para no ver anuncios. Y de Ah, pagas hecho, para quitar el Hola, juguemos League of Legends. sí, o de hecho, otra empresa que hizo algo parecido fue Amazon, que realmente pagas por los envíos gratis, pero tienes todo su catálogo de series que siento que como es más amplio, pues llama más la atención. YouTube solo tenía como 5 o 6. Bueno, tenía Sí, varias. bueno, Tenía varias, pero no es un con Amazon tienes Prime Game, tienes Prime Music, Prime, bueno, algunas canciones, no, no todas, que y Prime Twitch tienes, cambió a Prime Gaming, ¿no? sí, Ya no se llama Prime Twitch. no, ya Ajá. es Prime Gaming. Y aparte los envíos y el video. Sí, o sea, yo así lo veo, o sea, yo también lo pago por los envíos y para mí el plus es la plataforma de video, ¿no? Aunque de todas las que pago, la verdad mi favorita es YouTube. Porque Es que yo, ¿sabes qué? me Yo encanta no no ver consumo anuncios. mucho YouTube, la ¿Sabes verdad. tal vez por qué no consumes tanto YouTube? Por los anuncios. ¿Por qué dejé de consumir Facebook? Por los anuncios. Yo. No, no es tampoco por eso, o sea, dejé de consumir mucho YouTube. No, realmente los anuncios no siento que hayan influido tanto. Y las cosas que veo, pues no. No, no realmente. Los anuncios no me afectan mucho. Yo sí consumo mucho YouTube, amigo. Déjame te paso mis estadísticas. Y Digo, también estoy porque. suscrito a canales que me gustan y todo, pero ya entro a YouTube y es como de, veo nada más una cosa o dos. No sé, siento que sabe, no sé por qué he dejado de consumir tanto YouTube. Mira, más o menos consumo entre 2 horas y media, entre 3 y 2 horas y media más o menos al día de YouTube. Y más porque luego pongo cosas como para oír de fondo mientras trabajo o cosas así. Y aparte, no escucho música en YouTube porque tengo el servicio de YouTube, Music. Entonces, pues también eso le quita. La que también consume mucho YouTube es mi hija. Ah, bueno, eso sí. Sí. ¿Dónde viste tus estadísticas? Te metes en YouTube, bueno, no sé en dónde está en la página, pero en la app, y te metes a tu cuenta en el circo, ay, en el circulito este donde está tu fotito, y te Ajá. metes y luego dice tiempo de reproducción, y ya ahí sale. Y ya ahí puedes ver. Fíjate, aquí no lo veo en web, pero ahorita lo checo en la app. Sí, chéquenlo. Está chido. Digo, también así me di cuenta de que veía mucho y ya como que ya le bajé. Sí, ahorita en YouTube ya solo veo algunos videos de PewDiePie y las transmisiones de Alex en vivo y ya. Ay, amigos, espérenme, me estoy quedando sin pila. Aquí sigan, está, tiempo de reproducción. Sigan platicando, ya vuelvo. ¿Tiempo de reproducción? ¿Se puede ver? Sí. ¿Pero de qué? De YouTube. Ah. ¿Pero diario o promedio o algo? A ver, yo no me sé. Es en promedio. Diario es en promedio de los últimos 7 días. Pero ¿sabes qué? Hoy puse música y se me disparó. ¿Pero qué estás viendo? ¿Tus datos en YouTube? Sí, mi tiempo de reproducción de qué tanto consumo. Ah, mira, a ver, quiero ver eso yo también. Ahora verás. ¿Dónde estás escuchando lo que decimos, Tito? No, es que me fui un poquito. ¿Dónde puedo ver? En la aplicación. Ajá. Abres el circulito donde está tu foto y dice tiempo de reproducción. A ver, eso me interesa. A ver, te les voy a dar el dato. Por ejemplo, yo tengo en promedio 1:25 de los últimos 7 días, pero hoy dejé música corriendo y aparte después de que dejé la música vi el stream en vivo de Alex, entonces hoy consumí demasiado. Yo tengo en promedio, bueno, hoy tengo 2:22 y los últimos 7 días 7:31, pero a veces lo que hacemos es poner 40 minutos de Baby Shark, entonces sí. El tiempo no solo es mío, o sea, como pero, que está, por ejemplo, sábado, domingo y ayer no consumí nada. Sí, yo también, por ejemplo, sábado y domingo también muy poquito, mira, la gráfica está en lo más bajo. Jueves y viernes no fue más de 1 hora y el lunes fue, yo creo, 2 horas. Mira, aquí está mi promedio diario, es 1:04. Que fíjate que ya tampoco veo videos más largos de 1 hora. Yo solo cuando es un stream en vivo. Digo, ahorita lo único que veo es los videos de PewDiePie y el stream de que hace Alex. Y el stream de Alex pues dura más o menos 1 hora. Ya. Bueno, oye, nada más para meter algo. Fíjate que me puse a desempolvar mi Wii U y para darle un uso y me puse a jugar ¿cómo se llama? Guitar Hero, pero fíjate que tenía un problema con la tecla que no, como que no, hacia abajo el rasgueo como que no lo hacía bien. Eso es un problema conocido, ¿no? Sí, haz de cuenta que como lo arreglé fue pues la abrí, nunca la habían abierto. Tenía como el sellito de garantía. Ya ves que hay unas etiquetas que las levantas y se queda como algo, o sea, como para saber que es. Sí, que ya está abierto, bueno, o no. Entonces que la abrí y tal cual, o sea, lo que hace el rasgueo solamente son como 2 laminitas así, o sea, puestas como así. Entonces cuando rasgueas arriba y abajo, oprime. Y pues ya, le di una limpiadita ahí con alcohol. La volví a cerrar confiando que todo estuviera bien. Y rezando. Ajá, rezando. Y luego también me di cuenta cómo arreglar el ¿cómo se llama? Charmin se... No, ya. Es que Charmin se había quedado floreado como Sonic. ¿Cómo se llama la palanquita esa para hacer el guagua? El efecto del guagua. Bueno, el punto es que... ¿Trémolo? Se llama trémolo, ¿no? Regla... Sí, creo que sí. Vi que la arreglan... ¿Sabes cómo? Le ponen una liga. Porque mira, aquí tengo la pieza. Aquí les muestro. Ay, miren, aquí stream de cómo Tito arregla guitarras. Ya me la tiraron. Ya, te estamos viendo otra cosa. Te estamos viendo otra palanca, Tito. Oh, esa no es. Bueno, el punto es que es un resortito, así, de este tamañito, que tiene como 2 orejitas. Y una estaba rota, entonces el resorte ya no puede hacer esto, ¿no? Entonces, vi que le ponen una liga. Tal cual, para que vuelva a tener para que se pueda volver como a... Tenga ese resorte y la palanca se quede así, porque haz de cuenta que estaba como caída. Y ya el punto es que estaba jugando mientras llega Tony Hawk. Yo lo más difícil que jugaba era en medio, que nada más son los cuatro botones. Es rojo, no, es azul, perdón, es verde, rojo, amarillo y azul, ¿no? Hasta ahí jugaba. Y ya últimamente me pongo a jugar ya en hard, ya con los seis botones, con el naranja. Naranjita, sí. Ajá, y pues está divertido. Sí, ese es muy divertido, el Guitar Hero. ¿Cuál es? Es el World Tour. World. Yeah. Ah, el que ya incluía la batería y la voz, ¿no? Uh-huh. Sí, pero se cuenta que nada más tenemos la guitarra. Sí, había un paquete que era todo el set, uh-huh. Pero solo tenemos. Tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, es el juego, pues que por ejemplo ya integra bajo, batería y todo, voz. Pero también es el que no es tan divertido por la guitarra. Porque, por ejemplo, hay canciones que se centran más en la voz o en el bajo o en la batería y la guitarra no es tan divertida. Por ejemplo, de mis playlists favoritas de Guitar Heroes, el 3 y el 2 pues, se me hacen mejores todavía que este, pero pues tiene cosas muy chidas, ¿no? Yo diría que el epítome de Guitar Hero fue el 3, ¿no? El 2 es buenísimo, pero el 3 fue con el que explotó. Por las licencias que ya traía, las canciones que metió fueron muy buenas. Uh-huh. Ese era el que yo tenía en el 360, el 3. Legends of Rock. Sí, creo que ese es el mejor. Venía Slayer, venía... Knights of Sidonia. Knights of Sidonia estaba muy divertida. La de Sabotage de los Beasties. Sabotage. My Name is Jonas de Wizard. Voy a dar el playlist. Sí. Había varias. Había. La de Carlos Santana, ¿cómo se llama? Black Magic Woman. Black Magic Woman, esta también estaba buena de jugar. Sí, la de One de Metallica, buenísima. Venía One. Oye, sí, la verdad, sí estaba muy chido. Venían los Sex Pistols, venía Anarchy Sex Pistols. También venía, de ahí se hizo súper famoso Through the Fire and Flames. Fíjate que sí, es lo que quiero. Quiero conseguir el 3 porque quiero jugar esa. True Fire and Flames. Y lo que hago es tristemente sentarme con la guitarra y ver un video de YouTube. mientras hago que como que toco. ¿Sabes qué? Guitar Hero 3, película completa Full HD. Sí. No, pongo Through the Fire and Flames 100%. No miss. No miss, ajá. Expert. También tenía ¿cómo se llama? Before I Forget de Slipknot. Before I Forget. Tiene Barracuda. Barracuda. Muy bueno. Tiene Cliffs of Dover de Eric Johnson. Uy, también buenísima. Cliffs of Dover. Tom Morello. Salía de Metal de Tenacious D. La de No One. Oye, qué buen juego. Sí, es un... De AFI, ¿no? Miss Murder de AFI. Ajá. Tenía Paranoid de Black Sabbath. Tenía Raining Blood de Slayer. Tenía Reptilia de Strokes. La verdad es que es... se va a ver muy mamón, pero es el Dream Team de los Guitar Hero. Sí, después de eso, digo, sí estuvo chido, pero tenía fue para abajo. Tenía Rock and Roll All Night de Kiss. De Kiss, tenía sí. Rock You Like a Hurricane de Scorpions. Sí. Alice Cooper de Who. Red Hot Chili Peppers. Guns N' Roses. Y When You Were Young de The Killers. La verdad es que... When You Were Young, es cierto. Bastante, bastante decente el repertorio. No, ¿cuál decente? Espectacular. Aparte, sí, o sea, no le pide nada a otro Guitar Hero. Aparte ibas diciendo y me acordaba tocándolas así. Ah, sí. Claro. Y fíjate que en esa época, dice, allá de 2009, 2007... Atomo, no, como 2000... dice Helicopter de Block Party también, Block Party. Sí. Sí, como por ahí de... ¿Cuál es la cúspide de Guitar Hero? Es como entre 2007... Es el 3. O sea, bueno, pero en los años, pues. O sea, sí es como 2007, 10, ¿no? 11, no sé, por ahí, es como ese periodo de tiempo. Bueno, el punto es... Ya después creo que salió el 5. Pero iban como a la baja los plásticos. De hecho, quise buscar en Amazon otro juego. Y lo único que encontré para Wii fue el Guitar Hero. No, perdón, el pack de metal de... ¿Cómo se llama este juego? De Rock Band. Pero... De hecho, como dato curioso, todavía puedes conseguir Guitar Hero 2 para PlayStation original. Nuevo. Perdona, Tomás, es que me estaba mandando mensajes mi esposa de que estaba despertando a la niña con mi emoción de Guitar Hero. ¿Por qué usa notificaciones con ruido? ¿Qué clase de neandertales son ustedes? Oye, pero yo no uso, a mí no me incluyes. O que te las hago en el cel, pero en el web, muy mal. En el web sí las quito. Mira, existe, todavía puedes conseguir el pack de Guitar Hero 2 con Aerosmith. Puedes conseguir el Guitar Hero Aerosmith. Por cierto, ya puse aquí el arroba de Cianuro para que lo sigan, por favor. El creador de estos bellísimos, bueno, sí, de los bellísimos posters y del diseño que nos acompaña hoy y todos los días. De hecho, puedes conseguir el Guitar Hero 1 de PlayStation 2 en $200. ¿El 3 sí está más caro o qué? Mande, perdón. ¿El 3 sí está más caro o qué? ¿Más caro que qué? No, o sea, ¿cuánto cuesta el 3? ¿Lo puedes conseguir o no? Ah, no, el 3 no. El 3 aquí lo estoy viendo para PlayStation 3, pero no dice no disponible. Bueno, más bien dice solo con... Ah, mira, aquí uno de segunda mano. Pero no manches, $987 por ese. Es que sí. ¿Dónde lo estás buscando? En Amazon. Supongo que Mercado Libre y eso debe de... A ver, sí, ahí te va. Mercado Libre, Guitar Hero 3. Para Wii, a ver, échamelo. ¿Para Wii? Es que, sí, es que es la única guitarra que tengo. ¿Para Wii o Wii U? Para Wii U, ¿no? Pero para Wii U, según yo, no está. Para Wii está uh-huh. En, ahí te va, Guitar Hero 3, Legends of Rock, Nintendo Wii, solo juego, $2,420. Pero ya es que luego, no sé, es que luego... Disco de Nintendo Wii, Guitar Hero, Legends of Rock 3, $380. Pues está, fíjate que sí lo voy a conseguir, ¿eh? $300. Para que se tarde 2 meses y me llegue una caja con un jabón. No manches. No, pero... Hay uno en eBay por $7,386. Sí. Y mira, por ejemplo, oigan, estamos hablando del soundtrack, pero no estamos hablando del DLC. En el DLC están los héroes del silencio también. Uy, Avalancha. Avalancha. Está Take This Life de In Flames y, bueno, Drunk the Fire and Flames de Dragon Force. Ah, mira, aquí está ese es el bonus. En contenido descargable estaba Dream On de Aerosmith. Estaban 3 de Coldplay, Def Leppard, Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, Foo Fighters. Incluso hay una canción de God of War. Se llama The End Begins. Y... bueno, hay muchas de Metallica, pero pues, recordemos que también había un Guitar Hero Metallica que también está bueno. Es para mí de los más dificilillos de Guitar Hero. Que ya desde medio se ponía perro, pero pues bueno. Eso era lo que les quería comentar, chavos. Ahora sí, ya pasemos al tema final. Vamos. Tema final. A ver, Charmin, platícanos de Malcolm. Yo también. ¿En cuál vas? Yo acabo de empezar la cuarta. A ver, digo. Tenemos un comentario de Tristán Ariel Queiron. Dice, por YouTube ya no. A lo mejor se refiere a la transmisión del programa por YouTube. ¿Por qué tenemos transmisión? No. Sí, llegamos a transmitir uno o dos, ¿no? Por YouTube. ¿No? Creo que sí, pero nunca antes fue. Antes de pasarnos a Facebook, sí transmitimos varios ahí, ¿no? Uno o dos, no me acuerdo. No. Fue, porque... hubo pruebas, pero nunca fue un episodio. Creo que solamente el eco de tu voz y salió bien, pinche. Creo que fue el 112. Es que, creo que no tuvimos. No tenemos ni cuenta de YouTube, ¿no? Sí. No. ¿Sí? ¿Del Powler? Sí, ¿no? Yo usaba la mía. Sepa. Powler Podcast, a ver, ahorita les digo. Dice pero... Jorge Durán, en Xbox estaba la rola de Halo, sí es cierto. Ah, yo sí, escuché... solo es el eco de tu voz, solamente. La de... Ajá, la de... Yo es el training, ¿no? Sí, la verdad, Guitar Hero quiso regresar con Guitar Hero Live, ¿no? Sí. Que era como un sistema de... O sea... ¿Cómo decirlo? De como suscripción o algo así. Y que bueno, no era como un, era como un servicio más que un juego, ¿no? Sí. Y pues como que nunca les pegó. No despegó. Sí, qué triste, ¿no? Digo, o sea, la verdad es que sí está divertido. Haces como, o sea, es un juego, pero haces fuerza en los dedos. O sea, memoria muscular, bien duro. Sí, definitivamente. Voy en el episodio 17 de la segunda temporada. Oh, vas 17. Bien rápido, no te pases de lanza. Ya yo en la pues primera... Duran 20 minutos. Sí, en una hora te echas tres. Así. Ajá. Bueno, es que yo lo estoy viendo con mi esposa, entonces vamos un poco lentos. Está bien. Yo voy a la cuarta, te digo, empecé la cuarta, se llama el explosivo. Fíjate que me pasó algo bien curioso. Ahí te va. O sea, obviamente que pues mal como lo veía en Canal 5, ¿no? Y hay un intro, o bueno, más bien en el intro salía Francis pintándose el cabello con marcador, porque lo rapan. Entonces, cuando vi el intro de la segunda y tercera, dije... Bueno, incluso de la primera. Dije, ah, chinga, esto no sale, ¿qué pedo? ¿Lo imaginé o...? El intro, si tú ves el último episodio de la tercera y de la primera, ya cambia, ya agregan cosas que pasaron en capítulos de la tercera que incluyen, ¿sí me explico? O sea, uh-huh. Obviamente sí. No están en la segunda porque pues no habían pasado. Y bueno, nada más, si quieren hagan ese ejercicio, vean el intro de la, el último de la tercera y vean el primero de la cuarta y tienen diferencias. Por ejemplo, una rápida es como en la segunda sale Lois con Hal atrás del periódico y están como bailando porque lo está rasurando, ya ves que en ese episodio de la del parque acuático de hecho sí. Eso sale en el piloto. Ah, o sea, así abre. Sí, pero me refiero a ese pedacito de sale en el intro, pues. Sí. En el intro de la cuarta ya lo quitan, ya salen creo que bailando. Okay. O sea, cambian cositas, pero mantienen como la esencia. Pero bueno, platíquenos, Chavín. Ah, pues voy en la... en el 17 de la segunda. Está muy buena, estoy disfrutando mucho. Sí, yo también. Me estoy dando cuenta del montón de referencias de las cuales todo mundo o todos hacían y yo nomás me reía muy estúpidamente. ¿De qué se ríen? Ay, ajá, sí, sí, no sé, familia. Qué triste. Oye, ¿qué me dices de uno de los mejores episodios? El del boliche. Todavía no llego. Digo, sí me acuerdo, pero todavía no llego. Todavía no llego. Voy no en sé. El 10 de la primera. Miren, les voy a decir algo. Yo empecé la primera y dije, este sí lo vi. Y de repente llega el del boliche y dije, ay, cabrón, este nunca lo había visto, qué bueno está. ¿En la primera temporada? No me acuerdo, creo que es en la, no sé si en la segunda o tercera, no estoy seguro. No recuerdo haber visto ninguno de boliche. Mira, te lo explico sin spoilerear. Hacen algo como tipo community, porque cuentan dos historias y, por ejemplo, cuentan qué hubiera pasado si Hal lleva a los niños al boliche y qué hubiera pasado si Lois los lleva. Ah, no, entonces no lo he visto. Sí, es el, de hecho, ¿en cuál te quedaste? 17. Ah, bueno, te voy a decir cuál es. Es el 20 de la segunda. Ah, ya sí, aquí dice el boliche. Estás a nada de llegar a él. Muy bueno. Pero sí, son hasta por lo menos las tres primeras temporadas eran contados los episodios que no había visto, pero me alegra, ¿sabes? Es como, o sea, están los clásicos como de, ¿a qué no puedes comer esos patitos de goma? Y empieza, 69, 70, y ahí vomita, ah, sí. 69, quack, 68, quack, los cuakis, o no sé cómo se llaman. Sí, los cuacks. O qué me dices del el futuro es ahora, ¿oíste, viejo? O sea, hay tantas... El futuro es ahora, ¿oíste, viejo? Dewey de las primeras temporadas, uff. Sí, está... cuando grita... ¡Ah! Sí, ¡toma esto, monstruo! ¡Toma! Y Francis... ¡ah! Cuando el elefante azul le dice, si no me compras, te voy a matar a ti y a toda tu familia. Y, algo... sí. Y luego ya cuando lo tienen que le dice, destrúyeme, ¿no? Destrúyeme, ajá. Tus papis quieren que me destruyas. Sí, me gusta mucho eso porque, o sea, sí todo gira desde el punto de vista de Malcolm, pero... O sea, por ejemplo, hay episodios de Hal, hay episodios de Lois, hay episodios de Reese, de Dewey. O sea, cada uno le dan como su protagonismo, ¿no? Uh-huh. Está chido. A mí me encanta Hal. Hal creo que es mi favorito. Hal, o sea, qué gran actor es. O sea, incluso desde Malcolm. O sea, como siempre está como... como que se va a caer o no sé. Fíjate que lo que me... ¿El de la pintura? El de la pintura que ya ves que renuncia a su empleo. El del óleo. No, pide incapacidad. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, que sí, que... Uf, qué buen episodio. O sea, que... Fíjate que lo que me está pasando en esta revisitación a Malcolm es que me gusta mucho cuando pasa eso de que ves algo cuando eras niño y cuando ya pasaron 20 o más años lo ves ya con ojos diferentes y perspectivas diferentes. Y ahora, por ejemplo, me da mucha risa todo lo que pasa con Lois y Hal que antes no entendías. Sí, exacto. Es que tiene ese humor de... O sea, que de niño sí estaba muy cagado, ¿no? O sea, pero hay cosas que pues, sí no entendías, ¿no? Ay, quería decir algo. El de la moto. El de la moto, gran episodio también. ¿Cuál? La minimoto. No, todavía no llego. Dice Tristán, qué gran actor incluso desde Power Rangers. Ah, tiene una aparición en Power Rangers, ¿no? Sí. Yo sí, recuerdo que su nombre está en... ¿Qué hace en Power Rangers? No me acuerdo, pero tiene como una aparición. Tiene créditos, ajá. Bueno, sí, o sea... ahí te digo, hay episodios donde Malcolm es muy secundario, ¿no? O sea, es como... Tiene como un arco como super X, ¿no? Digo, no está mal. Brian Cranston es es del Power Rangers del 2017. Ah, de la... Claro, es Zordon. Qué tonto yo. Sí. Sí, cierto, pero según yo tiene créditos antes de esa película en algo, no recuerdo. Según yo sale en los X-Files, pero yo también como que me quedé con la idea de que salía en los antiguos Power Rangers. A ver, ahorita les digo, aquí sí salen los antiguos. O sea, según yo, que sea Zordon no es coincidencia, o sea, lo mandaron por algo. Mira, de villano de Power Rangers a Zordon, aquí dice. Ah, sí, sale en una botarga de los Power Rangers. Y es un villano. Uh-huh. Ah, sí, en dos episodios, en el 93. Aquí dice Snizzard o Twinman, era uno de esos dos. No, pues en los dos, ¿no? Tiene dos apariciones, dice Charmin. Uh-huh. Pero... Ah, mira, qué interesante. Pero bueno, ahí está, Quiero ver. Sí, mira, qué interesante. Sí, ya nos dijo Tristán. No, en los noventas. Listo. Checado. Sí, pero bueno, sí, ya decía yo que no era un sordo. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de Malcolm? Craig también, el pinche Craig, o sea, lo... Acabo de ver el episodio donde Dewey se roba la botella de coñac. Pero sí, justo. En ese episodio sale Craig con esta Lois y dice, qué intenso, ¿no? Y ella, ¿qué tiene de intenso? Tú y yo arreglando este parador juntos. Ah, sí, es el de los condones, ¿no? En el episodio que cuida Malvavisco, Dewey se mete abajo de la cama y encuentra cosas bien perturbadoras de Craig. No quiero decirles que creo que no han llegado. No, todo el mundo va bien rápido, yo voy bien lento. Es que de Malcolm sí me echó como 3 o 4 al día. O sea, Sí, sí. pues duran 20, y aparte la primera temporada solo tiene 16. Sí. Es que es un episodio bueno tras otro bueno, tras otro muy bueno y tras otro bueno. Sí, tiene sus bajones, obviamente. También Reese, uff, ese Reese está loco. Pero para mí, fíjate que el hijo más desmadroso siempre se me ha hecho Francis. Sí. No, Sí. Rizzo es tonto, ¿no? Sí, pero como que Sí, sientes que todavía está en porque. el camino, ¿no? Riz, digo, Francis ya es como. Porque este Francis no le tiene miedo a las consecuencias. Sí, oye, que Francis, hay un episodio muy bueno ya, que acabo de pasar donde se llama Anécdotas, creo, Memorias, y te cuentan, ya, obviamente ya lo han visto, cuando ellos Yo son no. niños. Bueno, sin hacer los spoilers, hay un episodio donde das cuenta que salen Lois y Hal embarazados de Francis, y luego embarazados de Reese, embarazados de Malcolm y de Dewey, y te das cuenta por qué cada niño es como es. Pero, y ves como el, por ejemplo, en el primer episodio, bueno, perdón, cuando Francis es el único hijo, pues Hal tiene el cabello largo, maneja un convertible, tiene una casa más grande, toda blanca. Hijo a hijo, la casa está toda rayada. Pasan muchas cosas que no les quiero contar, pero muy, muy, muy chido. Hay una anécdotas dos, pero me gusta esa. No sé cómo decirlo. O sea, pues ese, ¿cómo decirlo? Esa creatividad o ese Ingenio. empeño en los. Ajá, ese ingenio es como, por ejemplo, sale Hal y dice: Oh, sí, ¿te acuerdas cuando hice no sé qué? Y ya se ve, oh, que hay una situación, ¿no? O sea, de años. No sé cómo explicarlo, pero platíqueme más de Malcolm en lo que van. Ya, eso. Ah, bueno, no, yo lo último que les quería preguntar es cómo lo están viendo, ¿en español o en inglés? Español, sí, Yo en español. español, en español. Sí, o sea, yo llegué a ver pues pedacitos así en la tele Ajá, recuerdo que lo y pasaban ubicas original. que cuando estás más chavo o cuando ves algo por primera vez, se te queda grabado como ese sonido con el que lo escuchaste la primera vez. Sí, a mí me pasa eso con Doctor House. Y fíjate que sí quiero verla en español toda y me gustaría darle una revisitada en inglés. Sí, Entonces, debe ya. tener bromas diferentes. O más Si bien, te sí, las leches, ya bromas vas a acabar originales. la primera en español. Bien enojada va a estar porque vamos más Claro, adelante. sí. Que no sé en qué temporada es el cambio de voces. O sea, Malcolm crece y creo que les cambian las voces. La de Lois es muy buena, ¿eh? O sea, el voice acting, creo que es la actriz que hace la voz de Sim. Se parecen mucho, de Sim, de Invasor Sim. Fíjate que hace bueno, estos días estuve viendo TikTok y llegué al TikTok de ay, el que hace la voz de Krillin, ¿cómo se llama? ¿De quién? De Krillin. Tiene su Ah, estudio y todo. no me acuerdo cómo se llama, pero ajá. Bueno, y él en una pregunta le hicieron por qué, cómo fue el cambio de voces, porque tuvo que dejar de hacer Francis y ya explica en Storytime qué fue lo que ocurrió en 2004, que tuvieron que hacer el cambio de voces, que fue la famosa huelga de doblaje y que llevó a que cambiaran también muchas cosas de Fox, que también ahí fue Futurama, Los Simpson, Malcolm en el medio, entre otras. Mira, ahí te va. El doblaje de Malcolm, por ejemplo, de la primera séptima es Carlos Díaz. Y la voz de Lois no, de la es, se llama Magda Giner, la que hace la voz que déjame ver si es la misma que les estoy diciendo de Invasor Sim. Sí, es la voz de Invasor Sim también. Sí, sí suena. Y la voz de Tormenta en X-Men. Con júbilo. Ajá. Ah, bueno, que si quieren saber qué fue lo que pasó, porque fue el cambio, Para no hacérselas tan largas, en 2004 había una empresa que se encargaba de hacer todos esos doblajes que tenía un convenio exclusivo con el sindicato de actores, que solo podían contratar gente del sindicato, no podían traer como estrellas ni cantantes, ni lo que se hace ahora. Entonces, para poder hacer eso, renombraron su empresa como si fuera una empresa nueva, y entonces ahí fue donde todo se rompió. Entonces, los del sindicato entraron en huelga con esa empresa. Ya no quisieron hacer bueno, sí, la huelga, por la huelga ya no pudieron hacer ellos mismos las voces, no todos. Y la empresa esa tuvo que contratar a otra gente para poder terminar los doblajes porque tenían tiempos de entrega. Que ahí les va un dato, la voz de Hal sí sigue todas las temporadas, sí va de primera a séptima, es Alejandro Mayén. Y más bien, creo que el actor de doblaje aquí estoy viendo de Malcolm, sí es el mismo de la primera a la séptima, pero creo que cambia la voz porque crece. O sea, sí, él sigue siendo el mismo actor de voz, solamente cambia la voz. Ah, ya. Sí, o sea, el cambio de voz natural de alguien. Sí, o sea, pues Malcolm ya no habla como niño, ¿no? Sí, Francis sí cambia. Francis tiene tres actores aquí estoy viendo. Dewey tiene. Fíjate, pasa algo bien curioso con Dewey y Reese. La voz de Reese, de la quinta a la séptima, comparte voces con Dewey. O sea, es el mismo actor. Alexei Mayen. Solo que con Dewey es de primera a cuarta y con Reese es de quinta a séptima. O sea, las voltean. Oh, yeah. Oiga, nos dice Tristán, su genio físico y para la comedia está en su punto máximo, creo yo, en la Dance Battle, en la Dance Dance Revolution. Just cheer for him, he's amazing. Es un gran actor, y de ahí al otro extremo, Heisenberg. ¿Sabes que a mí qué episodio es muy bueno? No sé si ya llegaron o tú, Asaf, pero el de los patines, que lo enseña a patinar. Uf, qué buen episodio es también. Sí, lo he visto, todavía no vuelvo a llegar. Ah, Sí, es muy ya, yo bueno. sí lo pasé ya. Uf, qué bueno es. O sea, cómo al final, cómo gana. Uf, uf, uf. Ajá. Oigan, Uf, que uf. justamente hablando de esto, ¿Qué razón tenías, papá? Ajá. Bryan Cranston es de esos actores. O sea, que neta, como que no puedo procesar que sean la misma persona actuando como Hal, que es Sí. increíble, y actuando como Heisenberg, que es increíble. Sí, yo, sí. Yo, ¿cómo dices? ¿Esta persona es el mismo actor? Que también, ¿sabes con quién me pasa? Con Alison Brie, la de Community, que es Annie. Ajá. O sea, la veo como Annie y luego la veo en Glow o la veo en las películas nuevas que he sacado, y para mí son personas totalmente diferentes. Sí, eso Fíjate habla que a mí me pasó algo muy curioso. Antes de ver Community, yo sabía quién era Alison Brie. O sea, yo lo ubicaba perfectamente. Y me decía Alison Brie y veía su imagen tal cual y la Yo conocía, lo escuchaba por la voz de pero nunca Dayan. había visto nada de ella. Qué raro. Sí. Y porque yo empecé a ver cómo y dije, ah, sí, Alison Brie, ah, jaja. Y luego llegué a un punto en el que dije, ah, chis, si esto es lo primero que veo de ella, ¿por qué la ubico tanto? ¿Por BoJack? Nunca he visto BoJack. Ya sé que no lo has visto, pero... Sí, la voz de Dayan, pero también fíjate que no se parece la voz. O sea, no digo que no sea ella, sino que, o sea, Sí, es totalmente diferente como Diane Nugent que como es Annie. voice acting. Ajá. Sí, bueno, de Malcolm, sí, qué buena es. ¿Sabes dónde llegué? Cuando ya conocen a Gretchen y a Otto. O sea, donde ya van al Ah, muy rancho, buenos, con pijama. que se llama Grotto por Gretchen y Otto. Sí, esos Así se están llama. chidos esos. Ahí ya vas a llegar al... Ay, ¿cómo se llama ese? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del cohete. Ah, uff, qué buen episodio. Ese que Danister puso la imagen de la taza que dice: ¿Y cómo sabremos cuando explotó? Uff, cómo no. ¿Cómo no? No, no. Uff. Y es que uno pensaría: Ah, es que Malcolm solo están chidas las primeras dos, o no sé. Pero algo que le reconozco a Malcolm es que tiene consistencia. O sea, mantiene un nivel, ¿sabes? O sea, tiene unos más buenos, pero mantiene un estándar. Eso, hasta donde voy, no sé, no lo he terminado, pero Definitivamente. Eso se lo aplaudo. Sí, la verdad es que sí. Tito, te voy a hacer la amable, bueno, la exhortación de que por favor veas la quinta temporada de Community. Ya sé que ya vas a acabar, Malcolm. Es una reverenda joya. Sí, me comentas que es como si la 4 no hubiera existido, ¿no? Sí, que, no, que la 4 la quinta mejora. O sea, neta, había momentos en la 4 que estaba así como episodio. Sí, coincido, sí tiene sus bajones. Tiene cositas buenas, como el episodio de Brie Larson, ¿no? O sea, tiene. No es tan buena, pero no es tan mala. Pero. Vas a ver, le voy a echar un ojo. Sí, me parece mala. Y sobre todo cuando ya la comparas con la quinta, sí, yo sí sentí un subidón de calidad bastante bueno. Y es que se siente por. Regresa este Dan Harmon, ¿no? Sí, y se me olvida cómo se llama el actor de Mike Herman Out. De Mike de Breaking Bad. Ajá, sí, que acá es Hiki. Me parece muy, muy buen personaje Hiki. De hecho, lo que les decía, no he extrañado a Pierce. Sí, pues es un badass, ¿no? O sea, tanto en Breaking Bad como en Community. Y aparte, digo, sí se siente como triste la separación de Troy y Abed, pero tal vez a Troy sí se le extraña un poco más, pero es porque sabes que... ¿Se va Troy en la quinta, acaso? ¿Me estás diciendo eso? Alerta spoiler. Pero sabes que se va para hacer cosas más chidas. Ah, dices que para convertirse en el mejor cantante, escritor... Para convertirse en Lando Carlisian, para eso se fue. Es el único motivo, no hay más. Oye, pero aquí, interesante, ¿por qué se va? ¿Tiene otros proyectos? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que se va por los proyectos, porque recordemos que tiene Childish Gambino, que es actor, digo, perdón, cantante, y también que es muy buen proyecto, la verdad. También se va, yo creo que para empezar a hacer Atlanta, que se me hace una de las mejores series que hay escritas, y también se va a escribir para Marvel, y para las películas de Marvel también. Sí, es el tío de Miles Morales, ¿no? En ¿sabes Spider-Man? Que a lo mejor Atlanta a lo mejor pudo haberlo empezado a escribir, pero Community se va del 2014 y Atlanta se estrena en el 2016. Pues sí, para empezar a escribir, sí. Más o menos coinciden las fechas. Yo creo que coincide un poco más con Childish Gambino. A lo mejor se iba a hacer, digo, le pegó el disco y se va a gira o algo así. ¿Qué disco? ¿El de Awaken My Love? No sé, pero debe ser ese, porque es el del 2016, no, 2013, Because the Internet. Ah, ya. Debe ser ese, el que pegó. Sí. Oye, ¿ya vas en la sexta? ¿Ya empezaste la sexta? ¿Sí? No, ya estoy a punto de acabar la quinta. Ah, okay. Dice, he oído que la sexta como que baja un poco, pero la voy a ver. Tienen que acabarlo. Sí, ya la voy a acabar, Charmin, ya la voy a acabar. La neta, la quinta la estoy disfrutando brutalmente. Y si pueden, vean más. Cobra Kai. Sí, también. Mira, quiero ver The Boys y quiero ver Cobra Kai. Y es que eso es lo malo, amigos. Se les van a juntar, se les junta el ganado. Por eso tienen que ver las cosas. Ay, el que no ha acabado mal con... Es que siento que si empiezo más, menos acabo. Necesito terminar de una por una. Como Mr. Robot, que no las ha acabado. Por ejemplo. Es más, la vas a acabar y ni te vas a ver el final porque ya lo dejaste pasar. No, oye, yo creo que la voy a ver ya hasta que salga en Prime México. Está bien. No, pero sí quiero. Ay, pero bueno, ya no prometo nada. Yo ya acabé de Office. Y te le echaste bien rápido, Charvin, te le echaste bien rápido. Sí, te le echaste como en 2 meses, ¿no? 3 meses. Pues es que, ¿qué hago? No, hombre, no, se lo echó como en un mes. O sea, ¿me estás diciendo que veías The Office para sentirte Godín? Como... Sí, para sentir que iba a la oficina o algo. ¿No? Oigan, ¿vieron este meme del informe de Peña Nieto, del anuncio de Peña Nieto combinado con The Office? Ah, sí, el video. Sí, sí. Muy bueno. ¿El del discurso? Sí, con Kevin así. No lo he visto. Ahí rólenlo, pero... oye, también... bueno, pues cuéntanos, Charmin, ¿qué tal? Nos dijiste en el chat del Pwner que buena de Office, pero le tenías más cariño a Community, ¿no? No, pues para esa discusión tengo que esperar a que acabe en Community. Bueno, ¿qué? ¿Ya acabaste las dos? ¿Ok? Yo ya acabé las dos, ya puedo dar mi opinión en apreciación, en, ¿cómo se dice? En cariñosidad, ¿a cuál le tengo más cariño? Está bien, digo, de Community, me quedé a principio, creo que me quedé en el 2 de la quinta, pero ahí voy, ahí, ¿cuántos tiene la quinta? 20 12. Y algo, ¿no? No, 12. No importa, pero bueno, oigan, pues bueno, ¿les parece? Vamos cerrando este episodio. Vamos despidiendo. Gracias, Charmín. Te agradezco, que no sé en dónde te tengo, si a la derecha, izquierda, abajo, no estoy viendo el stream. Está bajito de bajo ti. De ti. Ay. Ah, bueno. El punto es, gracias, Charmín. Gracias, Asaf. Gracias a toda la gente que estuvo en el chat. A Atomo. A quién más estuvo por ahí. Es que hubo más gente, pero no me acuerdo. Sí, mira, nombres. Ahí te va. Gracias a Tristán. Ay, perdón. Gracias a Tristán, a Atomo, a Vincent, a Alex Medina, a Pedro Redondo, a mi carnal Alex Gobea, y a Jules, que llegó ahí con un comentario. Muchas gracias a todos por comentar y por pasarse aquí. Gracias. También a la gente que esté viendo esto ya grabado. La gente del futuro. La gente de, sí, del 2021, puede ser. A mi papá, que dice que me ve. Saludos. Gracias la a todos. La verdad es que no lo haces, solo te lo dice para que no te sientas. Para que no me sienta mal. Creo que no estuvimos tan groseros. Oigan, gracias a todos los que ven ¿cómo se llama? ¿Niñero en el kinder? ¿Qué? ¿Policía en el kinder? Kindergarten Cop. Pensando que es la película. Oye, Van, ¿sabes cuántas reproducciones tiene? Cintas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 1900. Ya vamos por los 2K. O sea... Es que, pero ¿sabes cómo se llama ese episodio? Se llama Arnold Schwarzenegger en... Así, puntos suspensivos. No sé si porque Arnold Schwarzenegger es una búsqueda más popular. No sé en qué le ayuda el episodio, porque solo ese. Y bueno, Snowpiercer, ¿viste que alguien le puso un... Me enojo. Sí. Yo creo que buscó la peli. Y le llegó el episodio del Pwner. ¡Son estos güeyes! Ya no, pero bueno. Gracias también por ese view. Ya saben que no hay publicidad mala. Agradecemos. Como lo saben, la próxima semana tenemos Ben-Hur. Judá Ben-Hur, por favor, dilo completo. Judá Ben-Hur, el papu de los papus. Pues bueno, agradecerle a toda la gente que nos voy a escuchar grabado. Después, no sé, ya vamos a actualizar eso de. ¿Hasta qué episodio se quedó en los. ¿Cómo se llama? En los podcasts. Según yo, como hasta el sector, ¿no? Creo que hasta la calidad de mí. Bueno, el punto es, estamos en esas plataformas, en iTunes, Spotify, la aplicación de podcast de su preferencia. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Les agradezco. Bye. Adiós. Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what? Again! I dare you, motherfucker!